Muchachos, buenas tardes todos ustedes. Tengan en este programa especialito, así poquito, llamado, bueno, algunos sabrán ya, ¿no? Le decidimos llamar el show de los cachorros, porque aquí está con nosotros, bueno, primeramente su servidor Sander, en el horario que debería ser de New. No se preocupen, New está aquí también con nosotros. ¡Saluda, New! ¡Aló! No podía dejar de saludarlos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya casi noches, ¿no? Aquí yo, New, su servilleta. Y hoy no falté, ¿por qué? Porque tenemos un programa especial para todos ustedes. Así que háblenle a sus amigos y se vengan a escuchar todos, porque tenemos muchos invitados, ¿o no, Sander? Buenas noches. Buenas noches, New. Buenas noches también a todos los que nos están escuchando. Buenas noches a nuestros invitados. Empezando, bueno, damas primero, la señorita Nata Chan de Friquismo Alternativo. Saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos a este espacio que es para todos. Y bueno, pues sí, efectivamente yo soy de Friquismo Alternativo. Soy su servidora, Nata Chan. Una chica panda aquí con nosotros también, Diana Sakurita, hola. Hola chicos, muy buenas noches ya. Ay, se me quedó la costumbre de decir tardes. Muy buenas noches a todos ustedes. Sí, yo sé, faltamos ayer y hoy falta risa para acabarla. Pero no se preocupen, si va a llegar, se va a llegar. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este programa especial, ¿no? ¿Qué se le ocurre con compañero Chandler? Gracias. Tenemos también desde Visual Keylandia a Hasumu Susumilla. Saludos, Hasu. Hola, saludos a todos. Y sí, bueno, yo soy el locutor del programa Hasing Grey. No sé si lo recuerdan y si no lo han escuchado, tienen que escucharlo. Saludos a todos y gracias por la invitación. Saludos a ti, Hasu, por estar aquí. Y... ¡ah! Malditos gallos. ¡Ay, güey! Dios, a ver si no me salgo. Si me salgo de momento, es porque hay tormenta eléctrica aquí en mi casa. Entendido, esperemos no pase nada. A ver, porque ahorita se iluminó así bien feo afuera de mi ventana. Por eso grité. ¡Ay, Dios mío! Ay, qué bonito. Sí, qué bonito quieras. Y a también uno de nuestros compañeros, ustedes lo escucharon hoy en la tarde, de hecho entró en mi lugar. Tenemos a el buen Kion Crane, anfitrión de Ferquionadas. Kion, saludos. Okay, pues saludos a todos los Ran escuchas que nos están escuchando y qué bueno que están aquí escuchando La Hora de los Cachorros. Y gracias, Sander, por habernos invitado a tu proyecto. Oh, no, es un esfuerzo conjunto el de todos aquí. Primeramente, para toda la gente que nos esté escuchando, la mecánica de qué va a tratar. Bueno, como muchos sabrán, muchos de nuestros escuchas más frecuentes, hace un mes más o menos, o más, no recuerdo realmente. Fue el aniversario, sexto. El 6 de agosto, Sander, el 6 de agosto. Gracias, perdón. No estaba seguro. No estaba seguro si era 6 o 8 realmente. Yo pensaba que era el... Dale. Entonces, este es un programa de aniversario, un programa conmemorativo de aniversario. ¿De qué se va a tratar? Bueno, estamos aquí todos los locutores que en su mayoría tenemos menos de un año de transmisión. Por eso se encuentran ustedes a Hasu, se encuentran a Kion, se encuentran a Nata, que acaba de entrar junto con toda su bandera de frikis al... como hace un par de semanas, si no estoy equivocado. Tenemos a las pandas que llaman para el año, si no me equivoco. ¡Mañana! hay unas felicitaciones adelantadas a las pandas. Y gracias. Y New, que pues tiene bueno, tiene como año y medio, 2 años, digo, ella me desmentirá, pero también está con ¿Qué? Está con nosotros. Sí, año y medio, todavía no llegamos a 2 años, todavía nos falta poquito. Pero ya llevamos tiempecito. Muy bien, tú eres la persona con experiencia, tú eres la senpai de aquí de todos nosotros. No, ni creas, que las troleadas nunca faltan. Es que ya son parte del programa, así que mucha experiencia. Pues así que tú digas, no tanta. Oh, bueno. Igual te aseguro, más experiencia que yo sí la tienes. No sé si algún... Gracias. Entonces lo que queremos hacer es pues hacerle llegar a ustedes nuestras experiencias como locutores, dar una presentación de nuestro programa, de qué se trata, qué es lo que pueden encontrar en cada uno de nosotros, de nuestros shows, y sobre todo también pues compartirles a todos ustedes las experiencias que tuvimos, porque antes de ser locutores todos empezamos siendo escuchas. Entonces sí, lógicamente, si no, ¿cómo estaremos acá? Exacto. Entonces, les queremos compartir también nuestras experiencias. Por ahí, no sé, uno que otro de Braille, uno que otro chascarrillo. Vamos a ser bastantes personas, por eso yo digo, creo que no van a faltar. Entonces, este es más que nada la vista general de este programa, que será de como desde las 7 a las... ¿Qué? 9. 9 y media. 9. De ahí se viene el diario de la night. Claro que sí. Ah, claro. El diario de la night, el programa cómico más tejido, musical y familiar. Ok, ese spot ya me lo aprendí. Yo me aprendí la parte del estás bien. Y la de mi cabeza. Oh, sí. O el saludo de Draco de todos los sábados. Roberto, ok. ¿Quieres decir el resto? A ver, ¿cómo va? Ya lo escucharán más tarde. Ah, no lo tengo, no lo tengo a la mano. ¿Qué tiene? Te lo paso y se lo pasamos por adelantados antes. Estoy muy full. Ya, venga. Muy bien, entonces muchachos, empezando ya con la temática del programa, bueno, bueno, también tenemos nuestras vías de contacto de cada uno de nosotros. Empezamos obviamente por las damas, señoritas, quien quiera dar su... Así que los medios por los cuales las pueden contactar. Nata, Diana, New. En ese orden, ¿no? Uh-huh. Para que no nos confundamos. Exacto. Au, au. Ok, ¿con quién empezamos? ¡Contigo! Ah, conmigo. Ay, perdón, es que aquí está ladrando uno de mis perros y me desmotivé, perdón. La vía de contacto para es friquismo alternativo, es obviamente friquismo-alternativo@gmail.com. Ahí, lo que es Natachan, o sea, yo, las va a andar atendiendo. Sí, sí. ¿Tu Twitter, tía, no lo vas a dar? Por ahí. Creo que Nata se cayó. No, Andar. Una de las dos. Andar ocupada con los perros. No. Diana, si ¿sí puedes darnos tus vías de contacto? Ok, yo ahorita por el momento estoy nada más en Facebook. Ya saben, búsquenos ahí como Panda Wars. Y ahora sí, milagro, estoy en el Facebook. Y hace rato llega Risa, pues ya le diré que se haga cargo del Messenger. Pero ya se los avisaré más adelante. Muy bien. New, tus formas de contacto. Yo, bueno, principalmente le doy publicidad, como siempre, al IRC. Ya saben, cualquier explorador, entran a irc.animenexus.net. Ya sea Java, Flash o Mivit, se conectan. Por ahí andamos en IRC como new, se ponen un nombre y dan clic en conectar. Y por ahí dan doble clic a mi nombre, que es new, y les va a aparecer una ventana privada. Ahí se pueden comunicar conmigo directamente para, pues, hacerlo más interactivo, además de que, pues, pueden estar en la sala de chat. No sé si Sander también vaya a entrar, sino ya les estará avisando, por lo tanto, ahí estamos. Y ahorita voy, bueno, el Facebook, ya se lo saben, facebook.com/newnexus. Y todo el Messenger también lo vamos a abrir, new@animenexus.com.mx. Y pues por ahora son todas. La que mejor les sacó mode, esa eligen. Bueno, entonces ahí, aquí están las vías de contacto de las señoritas. Pocas no son. Es que así es, para variedad de gustos, Sander. Ah, no, no, digo, está bien, uno no se queja, es más bien al contrario, qué bueno. Ay, ya, ya. Caballeros, Hasu, tus vías de contacto. Hola, bueno, para el programa de Hasing Gray me pueden encontrar ahorita en Messenger. El Messenger es hasumo@animenexus.net. Y también estoy revisando Twitter. En caso de que pueda conectarme a Facebook, yo les aviso, porque estoy en la computadora más vieja que se puedan imaginar y me da miedo abrir algo y se vaya a caer toda la transmisión y así. En Twitter me pueden encontrar como @hasingray. Por favor y muchas gracias. Kion, tus vías de contacto. Y bueno, pues yo soy Kion Crane, como ya saben, todos los domingos me encuentran, y mis medios de contacto son kioncrane@gmail.com, y me encuentran igualmente en el Facebook como Kion Crane, es KYON espacio CRAN. Ahí me pueden encontrar, hacer comentarios, dudas, quejas, sugerencias y todo lo que se ofrezca. Muy bien, muchas gracias. Ahora, las vías de contacto de su servidor. Bueno, de momento estoy en... De momento estoy en Facebook. Mi Facebook es Sander Nexus. Mi cuenta de MSN es sander@nimenexus.com.mx. Y mi cuenta de Twitter es @sander_nexus. De momento le voy a dar un poquito más de prioridad al Facebook y al MSN, porque son las vías por las que regularmente me contactan. Así que, pues, estas son las vías de contacto de sus servidores hasta este momento. Se espera la llegada de Tipei más al rato, la llegada de Karigoy más al rato. Kari, Tipei, si nos están escuchando, por favor, den señales de vida. Risa, que ya viene, ya me mandó mensaje. Sí va a llegar, chavo, sí va a llegar. Que ya varios aquí van diciendo que dónde estaba. Pero sí va a llegar, ahorita sí va a llegar. Para acá sí, esta risa, que nos traiga, ¿qué estaban diciendo ahí? Para también celebrar, la cerveza y que el whisky, no sé qué tanta cosa. Pues si Pei creo que estuvo organizando, pues yo creo que por eso se fue Risa. Pero ya llegará. Ah, sí, el ebrio del Tipei, claro. Ok. También a mi, ¿cómo decirlo? Pues mi comadre Sofi, que fue casi que la persona que entró al mismo tiempo que yo, también creo va a llegar tarde, esperemos que sí, pero tenemos elenco y tenemos un programa ahí que es un programa bastante bueno para ustedes. Sí, chicos, ustedes no se dejen de preocupar, miren, no se quedan solos, aquí estamos. Entonces, empezando ya un poquito más con la mecánica del programa, vamos a dar un resumen rápido de nuestros shows, cómo se llaman, a qué hora nos pueden encontrar, de qué se tratan, qué es lo que solemos pasar. Empezando, como siempre, con las damas, en ese mismo orden, la señorita Nata Chan, si pudiera darnos un resumen de su programa. Y ustedes fueron una de las incursiones más recientes al staff, entonces Bueno, sí, así es. Nosotros apenas acabamos de transmitir lo que es la semana pasada. Obviamente no nos podíamos presentar ante los radioescuchas sin nuestras fallas técnicas, pero nosotros tenemos el programa llamado Friquismo Alternativo, que se transmite todos los días jueves de 23 horas hasta la 1 de la mañana, hora México. Bueno, bien, ¿de qué se trata este programa? Pues nosotros somos un grupo de amigos muy frikis, demasiado frikis. ¿Qué nos referimos con que seamos frikis? Bueno, pues si nos gusta, digamos, lo que es un cierto tipo de manga, pues nos emociona tanto ese manga que solemos sacarlo en los temas más convencionales y más curiosos de lo que es la vida actual, y cosas así similares enfocadas a videojuegos, zombies, y muchísimo más, como el anime, el cosplay y todo eso, que ustedes pues obviamente ya conocen. Pues sí, nosotros tenemos dentro del programa, en esas dos horas, nosotros manejamos la temática de presentar distintos, llamémoslo, secciones, en donde tenemos la sección de carne y salchichonería, del rastro municipal, o también, pues son diferentes. Dependiendo de cada una de estas secciones, nosotros les vamos hablando sobre ciertos temas. En este caso, hasta ahorita los que hemos destacado ha sido de zombies, que se le titula El Rastro Municipal, carne y salchichonería, en donde hablamos sobre ciertos temas más 18. ¿A qué nos referimos más 18? Es temas de sexo y cosas distintas, obviamente sin que sean vulgares ni mucho menos. Y así, obviamente van variando. Y nosotros somos un grupo de amigos, tenemos a lo que es al DJ Huevo, que es el que se encarga de los controles completamente, casi no habla. También tenemos a Pochi, que es el que, pues, como que el friega quedito de que nada más está ahí detrás de nosotros, nada más tratándonos de trolear, cazándonos. Tenemos también a lo que es al Cap Raro, que es el jefe del escuadrón zombie. Y también tenemos a lo que es al ingeniero Tripio. Él, pues, es un poco más grande que nosotros y es el friki mayor de todos nosotros. Y obviamente su servidora, Natalia Chan. A nosotros nos pueden encontrar ahí en Frikismo Alternativo, como ya les di el correo. Y también nos pueden encontrar así en Facebook. Y pues, más que nada, la temática del programa es muy sencilla. Nosotros leemos comentarios, preparamos los temas y estamos gustosos de que estén ahí al tanto. La música que nosotros comúnmente transmitimos es música diversa, en su mayoría sobre temas conocidos de discografías de Japón. Casi no pasamos openings y endings porque ya se dan cuenta, en lo que es el transcurso del día tenemos al DJ, el auto DJ, y obviamente el auto DJ pues hace que se esté escuchando constantemente mucha música de anime. Entonces nosotros tratamos de hacer que esto cambie un poquito más. Eso es, a grandes rasgos, Frikismo Alternativo. Muy bien, muchas gracias por la introducción a tu programa. Ya saben, jueves de 9 a 11 de la noche, ahí pueden escuchar a Natachan y a toda la bandera de frikis alternos para que se pasen un buen rato. Señorita Diana Sakurita, su programa, ¿qué hongo con su programa? Oye, ay, sí te regacho dar información así sin mi compañera, porque realmente pues mi programa es con ella. Ok, bueno, Panda Wars es un programa que más que nada son temas que tratamos así de la vida friki, ya sean de experiencias o de o no sé, cosas por el estilo, diferentes, o sea, temas de anime, cosas de la vida friki, demás. A nosotros nos pueden encontrar el día martes a las 7 a 9 y los viernes de 5 a 7. Obviamente todo esto en horario de México. Realmente las secciones como las que tienen Natachan, pues no las tenemos, pero pues vamos a tratar de mejorar. Y sí, básicamente eso es lo que se trata Panda World. Y es más que nada un espacio para que pues ustedes, chavos, se la pasen muy bien como frikis, que comenten, que nos la pasemos chida ahí un rato. Ok, Dianita, muy ya, bien. Chicos. Pues gracias, martes 5 a 7, viernes 5 a 7, no, martes 7 a 9, viernes 5 a 7, Panda World. Sí, exacto, así. Con Diana Sakurita, con la señorita Koizumi Risa, que ya en un rato esperemos se nos integre. Ay, siempre ya muy vieja. Señorita New, este espacio es suyo, nosotros venimos, lo usurpamos, disculpas ante todo. Sí, usurpación. Pero hagamos de cuenta no que... crean, ya después les cojo. Es broma. No, saben que mi espacio es su espacio y así como de todos los que escuchan. Así que discurso presidencial se viene a la de ella. No, no se crean. En sí, Heiko no se cae. ¿Qué es Heiko no se cae? Heiko no se cae significa mundos paralelos. Y es un programa que más que nada, como lo dice su nombre, trata de mezclar lo que son dos culturas, lo que son dos sentires, como el de la música junto con lo de cada personalidad, y el mundo otaku con el mundo que nosotros llevamos a la realidad. Y Heiko no se cae, lo principal que solemos hacer es reseñas de videojuegos. Nos gustan mucho los videojuegos, obviamente de cualquier anime, incluso de sagas completas. Realmente con una gran cantidad de temas son las que incluimos en Heiko no se cae. Pedidos de música, toda música está aceptada. Bueno, obviamente reggaetón y esas cosas que no deben llamarse música no van ahí. Les ponemos metal, ponemos alternativo, ponemos hardcore, toda esa música pesadona que en muchos otros programas tal vez no les agraden demasiado, las ponemos en Heiko no se cae. Y como siempre decimos, dudas, quejas, sugerencias, pedidos, comentarios, mentadas, rayadas son aceptadas en Heiko no se cae para que ustedes se expresen. De que Nio, quiero mandarle saludos a mi abuelita, se mandan saludos. Opiniones, tenemos nosotros en Heiko no se cae dos secciones, una que todavía no está inaugurada pero ya la tenemos, y la más conocida que es Random Time, que es una toda una sección donde solemos poner canciones random, valga su nombre, que son muy pegajosas, a veces un tanto hostigosas y en otras muy extrañas. En sí, Heiko no se cae tiene de todo un poco y es para todos los que gusten sintonizar, apto para todo público, chicos, grandes y de todas las edades. Nosotros estamos los miércoles desde las 11 de la noche, 23 horas México, hasta que la pila aguante. Y los sábados, pues en este horario, que es de 7 a 9, justo antes del diario de la night, hora México. Eso es un poquito de lo que hablamos en Heiko no se cae. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos acá con los caballeros. Hazumu, ¿de dónde te podemos encontrar? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Vaya, esto parece todo un confesionario bastante complicado. Bueno, mi programa se llama Hazing Gray y me pueden encontrar todos los martes a las 17 horas México. En Hazing Gray acostumbramos poner música, recomendaciones de G-Rock y Visual Kei. Entre ellas, a veces recomendamos bandas o a veces discos de bandas ya conocidas, como para darle más importancia a la música, digamos, en este sentido, que no es tan reconocida por no salir en openings o no salir en endings, pero que sin embargo son muy buenos o que participaron de alguna forma, están ligados al, digamos, al ambiente de anime. Y que no están ligados también, porque bueno, a veces pongo música de bandas que muy pocos conocen, ¿no? Tendrían que ser verdaderos fans de Visual Kei y estar muy, muy, muy, muy dentro de Visual Kei como para poner todas las bandas. Incluso yo tengo aquí unos radioescuchas que en ocasiones me hablan de bandas que yo no conozco y trato de informarme y darles reseñas y ese tipo de cosas para que todos aprendan un poquito más sobre la música que hay o que viene desde Japón. Y bueno, también damos un pequeño bloque para que nuestros ran escuchas hagan sus pedidos, sus saludos, recomendaciones. Ponemos un tema del día para que opinen. Y bueno, básicamente eso es lo que hago yo en Hazing Gray. Muy bien, Jasu, muchas gracias. Se pinta demasiado de negro la radio. Aquí los martes a las 5 de la tarde tenemos a Hazing Gray, el programa de Hazumu. Kion, el buen Kion Crane, ¿Qué nos puedes decir de tu programa? Ah, pues bueno, las friquionadas ahí ya me saben dónde encontrarme todos los domingos a las 9 de la madrugada. Para todos aquellos que se desmadrugan y se levantan a las 9 de la mañana los domingos, sé que pocos lo hacemos. Bueno, pues mi programa en realidad, perdón, como su nombre lo dice, es la hora de friquionadas. Prácticamente entra todo lo que me quieran decir o comentar. Perdón. Y pues ponemos de música, desde Fandu, Vocaloid, pongo de todo, todo lo que sea friki o pueda ser nombrado así, entra dentro de mi tiempo. También comentamos acerca de todo lo que se nos puede ocurrir, videojuegos, anime, manga. También acostumbro a hacer de vez en cuando trivias, y no solo trivias de anime, también he hecho trivias de ciencia y de diversos temas que he visto que a varios les agradan. Y bueno, eso es todo, creo que lo que tengo que decir. Un muy buen programa para un sonidos raros, pero bueno, ese no fue mi chocobo Larry, ese me imagino fue el chocobo de Kion, hermano de Larry, no conozco su nombre, Larry tampoco, fueron separados cuando eran niños, los pobres. Cuando eran niños, sí, es una triste historia, pero aquí manda Cobo el Chocobo saludos, y también a Larry y a todos los que escuchen. ¡Yay! Gracias. Y cómo ahí se escucha. Sí. Qué mejor forma de de empezar bien el domingo, el día de la Santa Flojera, con las friquionadas del señor Kion. Y muchachos, silencio todos, voltemos a verlo y demos un aplauso porque acaba de llegar un poco tarde al joven Tipei de Seinen Forever, que ya está aquí con nosotros. ¡Bravo! Buenas, gente, ¿cómo están? Aquí yo, Tipei, para trolear, yeah. Pero mi nombre es Tipei, ya la mayoría me conoce, algunos no, otros sí. Pero mi programa generalmente habla sobre anime, manga, hacemos también top 10, criticamos algunas páginas web y las noticias otakus de siempre. ¿Cómo están, chicos? Excelente. Acá de Luz, Tipei, esperando que lleguen los que no habían llegado. Oh, Karina Sai. Nada más vale tarde que nunca. Qué bueno que ya te unes a los randoms esnadas de las cacharras de la RAN. Pei, yo solo tengo que decir una cosa. Adelante. ¿Escuchas? Tipei, me encantan tus novelas. Ana María apasionada. No te acuerdas de la señora, es que dice Tipei. Ahí luego le pediremos que nos escriba un buen fanfic al Tipei. Ah, Tipei escribe fanfic, no sabía. ¿Y yo qué? Que escribes fanfic, no sabía. Yo soy fan de los fanfics. Oh. Genial. Tipei se va a aventar la historia de Halloween en el especial de octubre. Hablando de eso, mi aniversario es justo en Halloween. Yay. Todo genial. Cuadra. Vamos bien, vamos bien. Entonces tenemos que el horario de Seinen Forever, lunes y viernes es de 11 a 1 de la tarde, si no estoy equivocado, joven. Es de 10 a 12 del mediodía hora México y de 12 a 2 de la tarde hora Argentina. Eso, muchas gracias. Argentino del lindo corazón. Y los métodos de contacto son Messenger seinen-forever@hotmail.com, o si no, también en facebook.com/seinenforever, así como suena. Yeah. Muy bien, muy bien. Seinen sabe. Yeah. Entonces, bueno, pues el que se la ha pasado hablando más tiempo, yo, su servidor, Sander, les tengo el programa Escala Alternativa. Diana, perdón, ando acá checando el canal interno y hablando al mismo tiempo, disculpen ustedes. Estamos desde domingos, de 1 a 3 de la tarde, ¿De qué trata Ska Alternativa? Bueno, como el mismo nombre lo dice, es un programa enfocado total y completamente a música, con algunos temillas aparte. Ponemos música de todos los géneros, blues, rock, jazz, bossa nova, algo de heavy metal, con bandas de todas partes del mundo, porque el propósito del programa, a pesar de todo, es, así que como dice el mismo eslogan, que yo casi nunca lo digo, darle un descanso a tus oídos. Entonces, para que pasen un fin de semana escuchando buena música, saben, sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde, aquí tienen mi programa, que es Ska Alternativa. Y ya acaba de llegar también otra personita por aquí. Quien sea que haya hecho el sonido de los aplausos, realmente ocupo nuevamente el apoyo, porque acaba de llegar y está aquí con nosotros la señorita Koizumi Risas, compañera de Diana Sakurita. ¡Hola! Bienvenida. Gracias. Ah, ya, una disculpa por llegar tarde. La verdad no lo tenía planeado. No hay problema. El chiste de todo esto es que todos estemos aquí. Qué bueno que llegaste. Ya Diana nos dio un pequeño resumen de lo que es su programa. No sé si la hayas escuchado, no sé si quieres decir algo más al respecto, si quieras agregar de tu ronco pecho de qué se trata su programa. No, realmente no, porque bueno, más bien es que no sé qué dijiste, Diana, o sea. Pues mira, dije ya básicamente de lo que trata, del tema de la semana, y pues sí, nada más decimos eso, tema y comentarios randos que nos salen, y comentarios sí, y temas randos que nos llegan a salir por ahí. Sí, también las trivias con la música de bossa nova. Ah, sí, cierto. La música de elevador. A veces ponemos retos. ¿Qué más? A veces hay muchas fallas técnicas. Ah, esas nunca faltan. Sí, nunca faltan las fallas técnicas. Son parte de nuestro programa. Y nada más, creo que nada más. Y hablando de retos, un saludote para escuchar a Kike. Nos están escuchando, te estaba esperando de hecho. Entonces, saluditos para él. Ok, saludos para él. Saludos para Kike, el ganador de todas sus trivias, que nunca me deja ganar ninguna. Sí, Kike siempre gana, es genial. Y siempre, es nuestro fiel escucha. No, mira, lo peor de todo es que un día ganó una trivia y dijo, ah, poco si no es la respuesta. O sea, lo dijo, sí, por decir. De hecho, pero es muy divertido. Es muy divertido platicar con Kike. Así que ya saben, señores, Panda Wars, para que se pasen un martes no tan aburrido y un viernes muy muy divertido. Aquí estamos, sí. Pues digamos, la barra de todos los cachorros de aquí en la radio, nuestros programas, qué es lo que hacemos, de dónde venimos, qué es lo que les queremos ofrecer a ustedes. Personalmente, alguna otra pregunta que quisiera hacerles es, pues todos que formamos parte de esta radio, pues creo ya hemos conocido en su mayoría a gran parte de los locutores, hemos hablado con ellos, hemos colaborado con ellos. No sé, ustedes desde aquellos tiempos cuando éramos escuchas, ¿cuál fue el primer locutor que ustedes escucharon? Una pregunta que también es extensiva para todos los que nos están escuchando, y si quieren dar sus respuestas, pues adelante. ¿Cuál vendría siendo el primer locutor que escucharon en el mismo orden de siempre? Nata, Udia, Natalie, asumo que Antipay. Nata. ¿En ese orden? Exacto. Sí, bueno, ok. Bueno, con respecto a eso, fíjense que a mí me pasó algo demasiado curioso porque yo antes, obviamente, ya no tenía internet en sí. Me era un poco más difícil lo que es tratar de conseguir este tipo de medios y todo lo demás. Pero resulta ser que ya conforme tuve el internet y todo, pues me fui adentrando. Como ustedes saben, esto es demasiado obsesivo y demás. Entonces, pues vas encontrando una página y otra y así sucesivamente. Entonces, yo realmente, primero, Radio Anime Nexus no lo conocía. De hecho, fue a consecuencia de algo más, que en esa ocasión yo tuve oportunidad de que me presentaran a mí lo que era en YouTube, unos videos llamados Chiqui Noticias. Y esos mismos videos, aparecía la voz de un locutor precisamente de Radio Anime Nexus, el tan famoso Phil, que de hecho ahorita ya no transmite en vivo, pero sigue haciendo podcast. De hecho, es por él que yo comencé a entrarme en esto de los podcasts y demás, y a conocer realmente lo que es la radio. Ustedes saben perfectamente que hay locutores que a veces pues ya no tienen tiempo y demás, y entonces se dedican a hacer esto, lo de los podcasts, pero siguen perteneciendo a lo que es la radio. Entonces, prácticamente diríamos que yo ahí es de donde comienza a escuchar lo que es en sí la radio. Y uno de mis primeros programas fueron con esta Shuichia. Y me llamó muchísimo la atención porque precisamente mezclaba la conjunción de lo que era el doblaje junto con lo que ella estaba estudiando. Y de ahí me ganó por completo. De ahí comencé yo demasiado a escuchar y a estar más al tanto de lo que era en sí la radio. Muy bien, saludos por cierto a todos los que mencionó la señorita Nata. Saludos al buen Phil si nos está escuchando. Saludos a Shui. ¡Ay, Phil! ¡Ay, Phil Fanger! Ok, ya. Mi tío Phil y su voz sexosa. ¡Ay, es como la voz de Phil! Ok, ya. Y aquí está la razón de por qué Phil es tan popular entre las mujeres de la radio. Sí, es que tiene una voz así muy sexy. Sí, es que tía, sí. Tía, tú no cuentas, tía. Ok, pasamos al siguiente tema. Ay, no, ¿Quién sigue? Señoritas Diana, Tali, ¿qué nos pueden decir ustedes? ¿El primer locutor que escucharon todos por aquí? Bueno, empiezo yo, ya. ¿O quieres empezar tú, mujer? Dime. Ah, me da igual. Empieza, vas. El primer locutor que escuché, bueno, pues fue a Davido. Bueno, no, ¿qué pasó? Igual no estoy curioso con Nata. Lo que pasa es que yo Anime Nexus, como la radio como tal, la encontré por una entrevista que hizo el sensei Inuyasha hace unos meses pasados, me parece, al actor de doblaje Sofor Tumi. Entonces encuentro la entrevista, me pongo a escucharla y veo que en la descripción aparece el link de la radio. Entonces yo lo que hago es, dije, ah, pues está interesante. En esos tiempos era así como que un ataque en crecimiento, por así decirlo. Y puse la radio y me agradó la idea. Y justamente cuando puse la radio, estaba el compañero David Figuecún haciendo su programa en aquel entonces, los jueves de 3 a 5. Y me llamó mucho la atención porque, pues bueno, David es un friki de corazón, es lo que yo le admiro. Y empezó a hacer empezó con lo que se llama ahora el torneo propio. Y bueno, me animé a participar porque empezó a hacer varias preguntas de sus mesas crónicas. Entonces, a partir de que él empezó con su... Bueno, a partir de que empecé yo a escuchar su programa, me fui un poquito más a escuchar a los demás, ya fuera el que estuviera antes de él o después de él. Pero sí, él fue definitivamente el primero que escuché. ¡Saludos, Gigi! Ok, ya. Risa, tú. Bueno, yo... es curioso, pero yo, la verdad, no sé cuál fue el primer locutor que escuché, porque me acuerdo que fue un domingo, porque yo conocí la radio por Dina, precisamente, que está así un día platicando, recién cuando nos conocimos, me dijo, no, pues, Anime Nexus, y escúchale, que quién sabe qué, yo dije, pues bueno, va, le voy a dar una oportunidad, no me llamaba mucho la atención en ese entonces, entonces, pues ya, un domingo no tenía nada que hacer, y dije, no, pues la voy a escuchar, y la empecé a escuchar y así, y la verdad no tengo idea de cuál fue el primer locutor que escuché. Está muy raro, pero sí. Ya después de que que Dina y yo decidimos entrar a la radio, ya realmente escuché más lo que era Anime Nexus. Sí, esa es mi historia. ¡Ay, qué bonitos tiempos! Tan común. Pero sí, gente. Qué bueno que andas aquí. Igual, también de parte mía, saludo al Davido si nos está escuchando. Ya tenemos comentarios de algunos de nuestros escuchas. ¿New? Sí, ya acá antes de yo salir con mi choro presidencial, ya tenemos acá dos radioescuchas. Bueno, muchos se reportan, pero acá que nos comenta, por ejemplo, nos dice aquí, dice, hola, hola, yo el primer programa que escuché fue, ¿qué dice? La Quijábana con Inuyasha, que en una expedición especial de las viejas del sensei. Esas viejas del sensei son épicas. Bueno, digo, dice que puso la radio por accidente, porque lo había encontrado igual en un video de YouTube de una entrevista, realmente no menciona cuál, si nos puedes decir cuál entrevista. El punto es que fue la Quijábana. Ese es uno. Y acá Luis Octavio también nos dice, hola, ¿qué tal, New? Quiero participar el día de hoy en relación a la radio. Comencé a escuchar la radio de manera reciente y precisamente el primer programa fue Heiko no Sekai, que le agradó bastante. Le recomendaron la radio y en verdad le gusta... ¡Ay, me salió Skype! Le gusta escuchar la variedad de programas que ha tenido la oportunidad, entre los que están muchos de nosotros, como Escala Alternativa y el de su servilleta. ¡Yay! A mí me encanta la RAM porque tiene programas como de todo. Es una ensalada bien bonita. Sí, de hecho, algo que ha comentado también, por ejemplo, Tito, el propio Sensei Inuyasha, cuando menciona la diversidad, es que cada quien, cada uno de nosotros tiene su... tiene su estilo, tiene su bloque, y de alguna manera uno se complementa al otro. Y eso es, creo yo, lo que pudiera hacer, lo que hace de Anime Nexus una radio tan, tan completa. No sé ustedes qué piensen. Exacto, que cada quien aporta su granito de arena, su color diverso, y hace aquí un arco iris muy, muy padre, la verdad. No, qué bueno que hay diversidad, qué bueno que las mismas personas que nos escuchan estén abiertas a este tipo de programas. Yo tengo también un comentario de una escucha de la buena Suyinto, que es una escucha bastante frecuente acá conmigo. Me dice que los primeros locutores que ella escuchó fueron a Sensei Inuyasha, fue a New y también a Rumiko, que desafortunadamente pues ya no está acá con nosotros. Un saludo para Rumiko si nos está escuchando. Pero saludos. Ay, saludos a Rumi. Saludos. Sí, Rumiko-san. Nos van a cobrar los de Matsuri, nos van a cobrar. A ustedes, yo no estoy diciendo nada. Ah, ok. No, es parejo, Sander. O todos o a nadie. Mejor a nadie. No, a mí no, yo soy su consentida. Ah. Dejémoslo en que a nadie, ¿no? Yay. Caballeros, ¿qué nos pueden decir ustedes de sus experiencias? Bueno, digamos, lo primero que escucharon acá. No, experiencias no, todavía no pasamos a esa hora. Apenas van a ser las 8 de la Seguimos noche. En hora familiar, Sander. Experiencias con la radio, jóvenes. Pues que también puede pasar. ¿Qué pasó? Acláralo, Sandy. Ok, ya, tenemos mentes muy feas. Todo empezó cuando entró en aquella bar y entonces la miré y me dijo: bueno, continuamos. Acabó cuando la nación de fuego atacó. Ok, no. ¡Que Tipeya hable! ¡Que Tipeya hable! Bien, el primer locutor que escuché yo fue Tito San, porque era una tarde muy calurosa, esos días en que dices, rayos, me quiero desnudar, y tiras el calzón por la ventana. y estaba aburrido. Entonces digo, ah, voy a buscar una radio mientras juego un videojuego. Y pongo radio anime videojuegos y me salta Anime Nexus. Entro y el primero que escucho es a Tito San haciendo sus comentarios sobre videojuegos que ha jugado, esto que lo otro, música y esto. Y me pareció muy entretenido, así que me empezó a gustar Anime Nexus, lo escuchaba muy seguido. Y después tenía ese miedo de entrar a la radio de Anime Nexus. Digo, ¿mando o no mando la solicitud? Y aquí estoy. ¡Yay! Oye, Tipe, ¿y estás seguro? Quieres poder, ya ven, ¿sí? Para todos los que quieran ser locutores, que no les dé miedo, manden el demo y verán que si le echan ganas y lo hacen con mucho gusto, claro que van a formar parte del staff de Anime Nexus. Saludos, por cierto, a Tito San, que nos está escuchando. Él a su vez nos manda saludos a todos nosotros. Yo le agregaría un saludo muy muy Tito. Especial a ti, Tipe. A ti. ¿Quién es? Tito San, señor. Tito San nos está mandando saludos a todos, especialmente a ti. Ah, ¿quién es? Ah. Los caballeros no tienen memoria, dice. Tito San se burla de mis metáforas. Ok, no. Si tus metáforas me hacen Puck Rainbow por lo del arco iris con los de plata. Yay. Saludos para Tito. Entonces, Hasu, tus experiencias como escucha en la radio, que nos quieras decir. Aclarando. Bueno, la situación que yo viví fue como que bastante extraña, porque antes de ser locutor yo no escuchaba Radio Anime Nexus. Fíjense, antes de empezar con todo, bueno, quiero mandar saludos aquí a Monkey de Luffy. Me acaba de agregar a Facebook y bueno, me dejó un mensaje. Muchas gracias, Monkey. Ya también te acepté. Y por acá tengo un amigo que también manda saludos desde... ay, la ventana. Desde Bolivia. Así que para allá, saludos hasta Bolivia de Army Soul. Y bueno, vayamos a empezar con lo que fue mi experiencia antes de ser locutor. Un día iba caminando por la calle y dije, ah, oh, mira, una tienda. Y me metí a la tienda. Entonces, al otro día conocí a Seruf. No es cierto, ya en serio. No, ya en serio. Miren, lo que pasó es que yo tenía un podcast. O más bien tengo un podcast de Shikatsu Akiba, de cosas frikis y esa, ¿no? Entonces, por este mismo podcast busqué a unos chicos que hacen una convención por acá. Y en ellos encontré a Seruf. Y bueno, nos hicimos amigos yo y Seruf. Y me estaba platicando que él conocía al sensei Inuyasha de la RAN y esto y lo otro. Y yo le dije por el podcast que si me permitía el contacto de Inuyasha para hacerle una entrevista, que por cierto todavía la pueden escuchar, de cómo fue el principio de la RAN, de cómo fue que él llegó al mando de RAN. Y bueno, digamos que una pequeña ojeada a la historia de la radio contada por el mismísimo sensei. Bueno, entonces, después de eso, platicando con Seru y platicando con Inuyasha, les digo, bueno, pues igual me gustaría participar como locutor y bueno, me empezaron a ayudar para que, bueno, según esto, el sensei dijo, bueno, pues sí, el podcast está bueno, me gusta, sería buena idea incluirlo como digamos, locutor. Entonces ya me empiezo a interesar por esto de ser locutor y ya me empieza a ayudar Seru. Y el primer locutor que yo escuché, que no saben quién fue. ¿Quién? Ah. El ¿Quién? Primer locutor de Radio Anime ¿Qué? Nexus que yo escuché fue New. ¡Kawaii! ¡Oh my god, corran! Sí, y lo recuerdo muy bien porque fue en el horario de la noche, eran creo que las 12 cuando estaba escuchando a New. ¡Ay, sí, hola! En la radio. Y bueno, pues fue. Me gustó. Ya después empecé a escuchar a Tito, que también me gusta mucho, Power Up. Ya después empecé a escuchar al sensei y después me quedo escuchando a Panda Words. A veces por cuestiones de tiempo no puedo escucharlos a todos, pero sí me da mucha curiosidad escucharlos. Y cuando los escucho, pues así es como que, wow, qué padre, todos son locutores de Radio Anime Nexus. Y así fue como en una persona que no sabía que Radio Anime Nexus se convirtió en locutor de Radio Anime Nexus. Pero, bueno, la verdad es que de todas, bueno, no conozco muchas radios por internet, y las pocas radios que yo he llegado a conocer, creo que la que he visto que tiene más calidad, no solo en sus programas, sino también en el servicio y todo, yo digo que es Anime Nexus. Le guste a quien le guste y a quien no también. Por aquí Seru me manda un mensaje. ¿Se puede leer o no? Sí. Dice, bueno, dice, hinche Hasuldán. ¿Y ya? Por acá Tito dice, me acuerdo cómo en un comienzo estabas todo desesperado porque ibas a entrar y decías que no sabías cómo usar el programa. Gracias, Tito. Gracias, Tito, porque Tito fue de los que me ayudó. En serio, yo creo que hasta lo desesperé. De que yo le decía, es que ¿qué tengo que hacer? No sé qué hacer, ¿qué sigue? ¿Dónde le pico? ¡Conéctate! ¡Haz algo! ¡Ayúdame! Y Tito siempre con, digamos, cierto desprecio, pero con mucha amabilidad, decía, ok, ya, te ayudaré, pobre alma en pena. Algo así. ¿Recuerda eso? Sí. Y así fue como yo pues llegué a Radio Anime Nexus. La verdad me gusta mucho y pues estoy totalmente comprometido ahora con esto de Radio Anime Nexus. Tanto que pues todos los martes pues me la paso como que rompiéndome la cabeza por poner un tema y todo ese tipo de cosas para que pues no, al menos exista un poco más de participación. Por acá Seruf dice que te mande saludos, Sander. Gracias. Y pues sí, fue New la primera locutora que yo escuché. Oh, qué sentí bonito. Qué kawaii, qué pro, qué pro. Bien, tú eres pro, Hasu. Por acá. No tiene nada que ver con que la hayas dices, escuchado a ella, ¿eh? Por acá dice Tito, así es. Se le conoce como amabilidad con desprecio. Solo falta decir insecto. Qué horrible. Tito. Gracias, gracias por todo, Tito. Ok, aprovechando que ahorita están dando comentarios, Julián dice que el primer locutor que escuchó fue a Cosmos con el castillo legendario. En esos tiempos era un otaku metalero en crecimiento y pensaba que la RAN era una emisora de metal. Ya al día siguiente escuchó y se dio cuenta que era una emisora anime y le gustó bastante. Y bien, también dice que le gustaba mucho porque ponían canciones bastante contemporáneas. También aprovechando, aquí en lo que es en el Messenger personal de Friquismo Alternativo, andan saludando los demás compañeros de Friquismo Alternativo, les mandan a saludar a ustedes, lo que es el Cap Raro, también el Ingeniero Tripio, lo que es Pochi y el DJ Huevo, que también les mandamos saludos especiales a ellas. ¡Guau! ¡Saludos! DJ Huevo. No sé de quién me enamoré, si de DJ Huevo o la de Raro, ¿verdad? Alguno de los dos, güey. También yo tengo por aquí un comentario que nos hace Gerardo Tlaloc, que nos dice, bueno, pues si mi memoria no me falla, al primero que escuché fue a Javier Andrés y sus mini conciertos, qué bien que la radio, y le encontré solo porque no tenía que hacer, y puse Radio Anime en el buscador, y así fue como me dio el link, y la comencé a escuchar. También aquí tengo en el Messenger otros comentarios que me hacen, y que nos estaba, dice Cristian Marcial Alarcón, dice, qué recuerdos me hace de vuestro programa, yo el primero que oí fue Power Up, de Tito San. Y otro programa que ya se fue el locutor, que se llamaba Hangar 18. Y bueno, eso dice que es mucho más viejo que yo, porque yo no lo conocí. Y dice, saludos desde España, por cierto. De hecho, sí, saludos a España. De hecho, como mi programa es a las 9 de la mañana, casi todos mis escuchas son españoles. Sí, sí, es cierto. Yo lo he escuchado también. Y bueno, no soy española, pero sí he tenido oportunidad de escucharlo. Porque a esa hora me da tiempo de transmitir luego. Hangar 18, yo sí me acuerdo, yo se lo llegué a escuchar con este Darío. Muy, muy bueno el programa, la verdad. ¿Yo saben cuál fue el primer programa que escuché? Ajá. ¿Quién adivina? aquí Java. El primer programa que yo escuché, no, ese fue el segundo. Oh, bueno. Fue Nanatsu no Tsuki. El primer programa fue el de Betito Ju, la Chocora. En ese entonces todavía estaba Betito Ju. Ahorita también. Que por cierto va a volver. Sí, pero. Sí. Y va a regresar. Y yo soy feliz, es así como mucha nostalgia de. Yo cuando escuché la radio estaba así, ahora vuelve. Eso es muy pro, es muy pro. Y yo la radio la conocí por IRC. ¿Por qué creen que le doy tanta publicidad al IRC? Tiene un significado sentimental. Yay. Ok. Por cierto, saludos a todos los locutores que hemos mencionado. Digo, independientemente de si nos están escuchando o no, ¿verdad? Si no nos están escuchando, pues se los perdieron. Pero saludos al Sensei. Saludos a Camos y su castillo legendario. Saludos a. Saludos a muchachos. Saludos a todos ellos. Ay, pero falta el Kyo, ¿no? De mencionar a quién escuchaste primero. Ah, bueno, sí. Bueno, yo conocí la radio porque casualmente en el buscador me puse a buscar páginas de anime en internet y casualmente di con Chiquiotaku y me gustó mucho el sistema. Y un día de tantos que estaba revisando las noticias me di cuenta que había un icono que decía escucha nuestra radio en línea. Y pues ya le di clic y comenzó el autoplay. Y pues el primer locutor que escuché, que me agradó mucho, bastante y no sé por qué muchos lo denigran, fue el Auto DJ. Y me gustó mucho la variedad de música que tenía. Dije, es una buena música, lo voy a poner entre mis favoritos. Y hasta después que lo escuché un tiempo me enteré que había locutores. Porque no sé qué me pasaba, que casualmente siempre que sintonizaba caía en el Auto DJ. Y el primer programa que escuché, si no mal recuerdo, fue un lunes durante la tarde, tarde-noche. Y fue Herzog con su programa de videojuegos. Sí. Soundtricks. Y de hecho yo no tenía, ¿cómo se llama esta cosa? Twitter. Y entonces decidí hacerme un Twitter nada más para comunicarme a la radio. Y le pedí temas, hice comentarios. Y hasta todavía recuerdo que dijo Herzog en aquella ocasión. Dice, el programa de hoy me gustó mucho, hubo mucha participación de los escuchas, demás. Y a partir de ahí me gustó más todavía. Y entonces dije, yo quiero ser parte de esto también. Y mandé mi solicitud y jamás pensé que me fueran a aceptar. Pero pues aquí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Adelante, Jasu. Sí, fíjense que a mí algo que me pasó es que yo me mordía las uñas porque yo realmente no consideraba que yo fuera a servir como locutor para radio ni mi Nexus. Y cuando yo mandé mi solicitud, me mordía las uñas así de ¡ay! No me van a aceptar. Creo que nos pasó a todos, no te preocupes. De hecho, creo que todos pasamos por lo mismo. Ay. Yo lo mandé como un chiste. Creo que tengo A. Dios, ¿es en serio? Bueno, por acá tengo a Crispulo Muñoz Marmolejo, que dice que a Sophie Chan fue la primera después de mucho tiempo, pero que la primera persona... ¿cómo? A Sophie Chan fue la primera después de mucho tiempo, pero la primera persona fue una locutora de Chile. Y si no me equivoco, a principio del año pasado o del anterior. Okay. ¡Ay, yo sé quién! ¡Bichita-sama! ¡Rumiko o Bichita! Alguna de las dos. Ok. Yo personalmente, la forma en la que llegué aquí es la manera que una cosa llevó a la otra. Yo, por lo regular, no era de escuchar radios. A la fecha todavía no lo soy. Escuchaba en mi trabajo porque de repente me quedaba aburrido de escuchar mi música, la que tenía en el trabajo, y siempre se me olvidaba llevarme lo nuevo que iba consiguiendo. Soy parte de una comunidad otaku aquí en Aguascalientes, la comunidad Nippono Seishin. Por cierto, saludos para todos los que nos estén escuchando de ahí. Tenemos una página donde metieron el reproductor de Radio Anime Nexus en Flash. Una vez, casualmente, esa era una página que no estaba bloqueada. Entonces dije, pues a ver qué suena. Lo primero que sonó, si no me acuerdo, fue Heart of Sword, un ending de Rurouni Kenshin. Y después llegó, venía un locutor, que el primer locutor que escuché fue el buen Bandicoot de Perú. Saludos a Bandicoot, por cierto, si nos está escuchando. Me gustaba mucho su manera de llevar el programa, bastante tranquila, bastante relajada. Hacía trivias que yo me sabía, pero no podía contestar porque estaba en el trabajo. Ay, Entonces, Stereotaku fue mi primer programa, justo después de Bandicoot. Mi segundo programa fue el Cid de Kira con Kira Yamato. Todo en un mismo día. Y como de alguna manera me gustaba la música que pasaban, muchas de ellas no la conocía. Y soy pues de esos curiosillos, ¿no? Así como dice Kion, el auto DJ me fue como de los técnicamente la segunda persona que escuché, entre comillas, al auto DJ. Después Kira, pero en general la radio pues sí, sí me latía. Bien, yo tengo un mensaje aquí de Gerardo Zabaleta, dice: si bien recuerdo más o menos por ahí de octubre a noviembre del año pasado, el primero que escuché fue a Tito San o a Shuicha, Rumiko-chan también, y desde ahí el Sensei Inuyasha con Akihabara, y encontré el link de una página de noticias frikis. Eso es lo que dice. Y aprovechando también para saludar al fan club que me está escuchando. Yeah. Ok, yo también tengo un comentario por aquí de la Meda Guerrera, me parece. Bueno, es que no me han dicho ni que es un chico que se cambia mucho. Ok, Anakin. Anakin me está comentando por aquí por Messenger. Dice: Pues yo me acuerdo muy bien que cada vez que escuché Anime Nexus, Radio Anime Nexus, cuando decidí utilizar la aplicación de radio en internet en mi Nokia. Y con gran asombro vi que había una emisora que transmitía música anime. Fue un viernes a 3 de la tarde y efectivamente, adivina quién escucharon, Pisa. Mi primer programa fue, las primeras que escuché fue a Risa y a Ana Securita. Me acuerdo muy bien porque iba a esa hora de viernes saliendo de la universidad y me... ¿Y qué? Y no, ya me... Y mi novia me dejó mucho tiempo y cuando empezamos a ver la aplicación, entre ellas estaba la radio internet. Y pues sí, ha sido de las primeras radioescuchas. Tito San dice: el primer programa que escuché fue el programa de Cosmos y fue el primero que me invitó a participar en su programa. Así como invitado también escuché a Kitsune San, dice: un tipo con una racia malvada inigualable, casi como la de Kira en japonés, o quizás peor, así dice Tito. Ese es Rugal. Ese es Yori, no Kira. No, Yori. Aquí yo tengo un comentario que me hace... Ah, caray, ese es Facebook, ¿no? Aquí tengo un tema que me hace... Un comentario que me hace Eduardo Cataño Telles. Me dice: mi primer locutor que escuché fue el Kion. Y lo comencé a escuchar porque me rogó que lo escuchara. Y me dice: si no lo dices, te castro con un popote. Es un brother que tengo de un juego en línea, del cual nos conocimos, y mientras estábamos ahí jugando, le comenté y me escuchó y... nos llevamos bastante bien, un saludo. Saludos, total y completamente válido pedir que le escuchen el programa de uno. Entonces, muy bien, Kion, muy bien. No le pedí que me escuchara, le dije: ya transmito en radio. No se lo pedí, se lo ordené, escúchame. Ah, eso vuelve las cosas aún mejores en este asunto. Tengo por aquí otro mensaje de por Facebook, Alonso Arista Bolaños. Para él también su primer locutor fue Tito San. Para Pablo, no sé si es Payácar o Pailácar, porque es con doble L. Dice: la primera Pablo, que es... saludos. Tú lo conoces, Niu. ¿Tú sabes cómo se pronuncia su apellido? Yo siempre le digo de las dos maneras y nunca me ha dicho nada. Ah, bueno. Pablo dice que la primera... Es que le pregunté, me dice... Ah, perdón. Oh, bueno. Dice que la primera que escuchó fue a Rumiko y... Pablo recuerda que dijo, si creen que tengo una linda voz, escuchen a New. Y bueno, aquí estoy escuchando a New, sagradamente. ¡Saludos! ¡Kawaii, Pablo, saludos! De esos escuchas que siempre están presentes, bien fieles y te hacen sentir bonito. Yo tengo también algunos. Y bueno, todos como locutores... Sí. Perdón. Todos como locutores creo nos... siempre nos pasó algo que no podemos olvidar, al menos hasta dentro de los primeros 4 o 5 semanas. Y me refiero obviamente a nuestro primer programa. ¿Cómo fueron sus primeros programas de todos nosotros? ¿Qué se acuerdan de ahí? Bueno, el de nosotros fue como que más reciente, entonces no se nos ha olvidado todavía. Empezamos contigo, Nata. Ah, ok. Bueno, antes que eso, bueno, aquí mandan lo que es un comentario de Eloy Alfredo Yapu Pampa. ¿Qué? Pampamalco. Y dice: hola, Tipei. Yo escuché Anime Nexus por medio de Chiquiotaku con Phil. Y el primer programa de Anime Nexus fue con el Akihabara del Sensei. Y por eso es que ahora escucho todos los días a sus locutores. Y bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿O qué estábamos diciendo? ¿Ya ves? ¿Ya se te olvidó? Ah, es cierto. Ya se me olvidó, ¿no? Les digo. Bueno, sí, lo que fue el primer programa, de hecho, nosotros... A nosotros, bueno, yo tengo la oportunidad de conocer desde muchísimo antes de que hubiéramos enviado lo que es el demo a varios locutores. Entonces, la mayoría me decía, no, se van a caer y van a pasar por esto y lo otro y un montón de cosas. Entonces, así como que en friquismo alternativo dijimos, no, nosotros podemos hacer que el programa salga bien sin que nos caigamos, ni mucho menos, y esto y el otro, ¿no? Entonces, como que íbamos con la firme convicción de que no iba a pasar ningún problema, pero, oh, sorpresa, el mero día, y de hecho llegamos a la casa, o sea, el programa empezaba a las 11. En la casa estábamos desde las 8 de la noche para checar, pues, que no hubiera ningún pendiente, ni mucho menos, y demás. Y eran 5 para las 11, y ya supuestamente nosotros íbamos a entrar y todo, y no nos escuchábamos. Nosotros de, ah, maldita sea. Y de pronto, pues tenía ahí, obviamente, mi messenger personal, pues al sensei, y a varios. Pero yo dije, ay, no, voy a molestar al sensei. ¿A quién le digo? Y que vea a Seruf. Entonces que le digo, Seruf, está pasando esto y el otro. Afortunadamente, Seruf, como es una persona de calidad, pues muy amablemente también me contestó, mira que esto, que el otro y demás, y esto y así. Entonces, pues ahí lo que es entre el Huevo y Pochi, trataron de hacer todo lo posible para entrar. El chiste es que terminamos entrando media hora de retraso y... Si nos escuchábamos, pero no habíamos tomado en cuenta que pues la música se escuchaba muchísimo más que nosotros, entonces pues ya se imaginarán. Estuvimos aproximadamente como unos 10 minutos hablando así hasta que detectamos perfectamente el problema y ya, de ahí nos pudimos arrancar perfectamente. Lo bueno es que no tuvimos problemas de caídas ni mucho menos, pero yo creo que lo que a nosotros nos ayudó bastante es que pues somos más, a diferencia de, por ejemplo, programas en los que, por ejemplo, New o Diana Sakurita, en lo que es de Panda World, pues ellas se tienen que hacer cargo totalmente de lo del Messenger, el Facebook, que esto, que el otro y todo lo demás. Y ay, eso, la verdad, mis más grandes respetos para todos ustedes. Pero sí, porque no, yo creo que aquí lo que es friquismo alternativo nos ayuda porque pues somos 4. Entonces, pues con ustedes, mi respeto para todos ustedes, que nada más son un solo locutor y que aún así se avientan toda la temática de estar transmitiendo así. Perdía por es experiencia. Maña, es maña. Sí, no es maña. Por aquí yo tengo otro comentario. Es un comentario de Alexa Lusta. Dice: yo el primero que escuché fue a Tipei. Y desde ahí me gustó el yaoi. Digo, el echi. Ay, hermano, te conocen. Hermano, esos son los programas inspiradores que uno busca darle a conocer a la gente. Y es como que mis programas son 80s. Yeah. Mandando mensajes con chistes de tiempos inmemorables. Claro. También tengo otro un comentario de Alonso, así como complementario, que dice, me acuerdo que dijo mi primer locutor fue Tito San, y lo dice, Tito San fue mi primera vez. Y luego dice, au. Ay, güey. Bueno, Tito San también ha dejado marca en muchos de nosotros. Sí, vaya que sí. Sí, y un severo trauma con el Nyan Cat. Ya, acá tengo otro comentario, yo, de Sanji, que dice, hola Nextrucianos, hola New, el primer que vi, bueno, que escuché supongo por Anime Nexus, fue en el 2009 de Javier Andrés y Matsuri con Seras Victoria a partir del 2000. O sea que ya es radio escucha de hace más de 2 años. Sí. Eso sí es persistencia, eso sí. Y dice aquí Sanji, en el primer programa de Frikismo Alternativo, yo estaba pensando que iba a dar hate con Asekai, pero apareció Frikismo. Es que yo estoy a la misma hora por los miércoles, Sanji. Yay. Y que mi primer programa, si seguía yo, me perdí. Siguen las señoritas, sí, pandas. Ah, siguen las pandas. Bueno, creo que por ahí tenemos comentarios del Facebook. Risa, no, bueno, es que Risa ya anda, pero que les avisé hace rato, yo andaba en Facebook, pero ahorita ya Risa es la que anda ahí. Sí, yo ya ando en Facebook. Bueno, sí, de hecho tengo 2 comentarios. Bueno, en realidad son 3. Ramón dice, hola, ¿cómo están? Es muy padre oírlos a todos juntos. Yo el primer locutor que escuché en Anime Nexus fue el Sensei Inuyasha, en un podcast, en el diario de la Nike. La verdad me hicieron reír y pasar un buen momento en la radio, en línea escuché a Diana Sakurita en Panda Wars. Es mi estación de radio en línea favorita. Y Hideki me dice, el primer programa que escuché fue Las Viejas del Sensei. Descargué una app del celu y ahí encontré Anime Nexus. Y tengo otro, pero pues no lo encuentro. Pero lo que Diana dice, el otro yo lo encuentro. No, aquí no tengo comentarios. No, no, ya no tengo comentarios. Bueno, que sí. Ah, no, sí es cierto, miento. Sí, sí, miento, sí, te pasé uno, de hecho. No, tengo nadie en mi señor. Bueno, por aquí Daxa dice, hace menos un año que es Anime Nexus. Tengo mucha anime y la de esta página. El programa que escuché primero, no estoy bien seguro de quién era, pero era locutora, era una tal Sakurita Chan. ¡Ay! Mi tocaya que Sakurita. o algo. Que eran unos de los Knicks más empleados según ella. Y que por eso escogió ese y constantemente la confundían. Aquí en ya no sé. Yo también una vez hablé de eso. Pero bueno, ese es el comentario que tengo aquí. Y en Facebook, bueno, recién me pasó, ¿no? Ah, bueno. No sé, Walter comenta. ¿Qué hago, gente? Para comentarlo tanto del tema. Yo encontraba la radio por medio de una página para descargar anime, se llamaba Anime Spanish, y la primera locutora que escuché fue a Shui-chan. ¡Saludos, Shui! Y luego a Tito-san, luego las patas, y ahora como llego tarde, solo cacho horarios de la noche. Bueno, pero igual todos son buenos. Pero bueno, el primer programa. ¿Empiezas tú, empiezo yo o nos turnamos? Es lo mismo. Nos interrumpimos. Empieza tú. Ah, okay. Bueno, el primer programa yo, ¿cómo lo recuerdo? Porque ese día fue a desfilar, entonces sinceramente no tenía ganas de transmitir. Entonces, llegué y estaba súper súper cansada, pero bueno, tenía que transmitir y la verdad estaba muy emocionada. Y creo que ese día Diana llegó tarde. ¿Llegaste tarde? No me acuerdo. No, sí llegué temprano ese día. Sí, fue el único día que llegaste temprano, ¿verdad? Sí. No es cierto, llegué como 3 seguidos más. Y de hecho me debes unas manchas, unas gomitas. Sí, pues sí, sí, bueno, ese es otro tema. Oh, yeah. Bueno, entonces, pues nosotras así ya bien preparadas. Yo ya había preparado la música y así bien bonito y bien coqueto. Y entonces resulta que no sabemos entrar. Y continúa, Diana. No, bueno, intento. Lo que pasa es que una noche anterior, pues mi niña no sabía. Ayudaba ahí con el Sam y toda la onda. Y sí. Y nos dijo, no, pues entre, le dijimos, pero ¿desde cuándo entramos? Y dijo, pues si quieren mañana. Y nosotros así de, pues mañana, ¿no? Entrar, sí. Y ya, que a los dos días, a las 3 o 10 minutos, estábamos todo listo. Yo ya el cuerpo abierto. Todavía no salgaba nadie, obviamente. Y yo nada más estaba esperando. Bueno, Lisa siempre se ha hecho cargo de los controles y yo me puedo mostrar de que hay algo sucediendo. A atender a los chicos en el Messenger. Entonces, hagan de cuenta que llegamos y ya eran las 3 de la tarde. Y todos han estado antes de nosotros entonces. Y de hecho, sí. Bueno, pero antes sí, Tito Sale estaba antes de nosotros ese entonces ya Tito se sale y nosotras nos quedamos y le digo a esta Risa, no, pues ya vamos a entrar, y me dijo, sí, pero ¿y cómo? Es que no sé patear a esta niña, y fue así de, ah, por Dios, ¿ahora qué hacemos? Sí, y nadie me había explicado cómo. Entonces ya lo que hice fue cambiarme de Messenger, me cambié a mi personal. Y a Tito San y a varios, me pasó lo mismo que a Nata. Yo, de hecho, mis primeros pininos, ahora sí como que de locución, fueron gracias a Phil, que le mando un saludo. Tío Phil, por aquí estoy acá, por ti estoy acá. Él me dio la oportunidad en sus podcasts. Entonces, quieran que no, pues, conozcas a una persona de aquí de Rans, pues ya te empiezas a socializar con todos. Entonces tenía varios de los administradores ahí, de entre ellos, y entonces era el único que estaba conectado. Y ya le dijimos, no, pues es que nos dijeron que teníamos que patear el SAM, pero bueno, nos dijeron que teníamos que entrar hoy, pero pues no sabemos cómo patear el SAM ni nada. Ya nos dijo, bueno, miren, les paso esto, es aquí, lo ponen aquí, la ponen aquí, y entran. Y ese sencillo movimiento que nos lleva a nosotros más de 3 segundos, bueno, ya los que tenemos mucha experiencia. Nos llevó hora y media, por Dios, entramos a la Sí, y recuerdo que luego Tito decía, no, yo pateo el auto DJ y ustedes entran, y ni así podíamos. Ay, sí, no, fue una cosa de verdad. Pero bueno, fue la media hora más épica que me encontraba. Sí. Por lo menos yo me voy a olvidar. Ya entramos vestidos media hora, la media hora que nos quedaba. Y pues ya, así fue el primer programa. Que de hecho, eso es buen augurio. Es buena suerte que te caigas y todo eso. Que de hecho fue lo que me dijo el compañero. ¡Oh, qué bueno que me dijo Shirapin! Si estás escuchando, te mando un saludo. Me dijo eso, que era de buena suerte. Era de buena suerte caerse y tener tanta falla técnica. Ustedes tienen la mejor del mundo, entonces. No se asusten. Sí, significa, yo creo que cada falla técnica es un año más de vida. Pero sí, así fue. Yo sí recuerdo mucho ese día. Nunca lo voy a olvidar, nunca. De hecho, hasta la fecha que ya cumplimos un año, no lo voy a poder olvidar. Ya nada. Sí, pero así fue. Bien, aquí Dani Soma me dice, diles que el primer programa que escuché fue Seinen Forever y como estaba en el tema del hentai, me interesó. Son capaces de hacer un programa con eso, dice. Yeah. Un programa hentai. Aprovechemos. Aprovechemos, ya se está haciendo aquí. Todavía no son las 9, espérense tantito. Contengan sus ganas, New, ¿qué tal con tu programa? ¿Cómo te fue la primera vez que entraste? Ay, yo creo que yo a quien hostigué fue a mi Otosan. Porque, bueno, cuando yo entré en la radio, pues eran pocos a los que conocía. Conocía a Dosan por el IRC, y pues ya cuando me dijo, no, que sí quedas en la radio, bla, bla, bla. Conocí a Zerux también, Y de ahí en fuera, los demás, lo que eran administradores, me iban agregando, pero realmente no tenía contacto con ellos. Entonces, como quien dice, los dispuestos a... los molestables que tenían eran Ceres y Otosan. Y era de que... yo creo que Otosan así como me decía, ya, tranquilízate, niña, o no sé qué habrá pensado en ese momento. De que le decía, que mañana te paso el SAM y bla, bla, bla. Y yo, ah, ok, ya bien felicilla, me instalo y demás. Y ya el jueves, no, que transmites en la noche, ¿verdad? Sí, y yo, pero ¿cómo le hago? ¿Y cómo uso el programa? Me dice, ah, está muy fácil, tú le vas a entender. Y yo así de, a ver, ¿cómo? Y ya me explicó de que tenía que sacar el auto DJ. Y yo al principio, como que me traumé mucho con lo que me dijo de, en cuanto expulses el auto DJ, tienes 10 segundos para entrar y no sé qué. Yo casi casi creí, lo tomaba como una bomba del tiempo, de que lo expulso, corre, corre. Estaba muy desesperada en ese momento. Fue muy frustrante porque solita me presionaba. Y me acuerdo que ya empecé el programa y pues me empecé a presentar, pero la voz así de que, independientemente de que sabes que no te están viendo, los nervios de saber que gente te está escuchando y que no sabes si se está riendo de ti o no lo sé, muchas cosas pasan por tu mente. O contigo, que hubiera sido lo que hubiera preferido escuchar, ¿vale? Porque yo prefiero que se rían. O también podría no reírse. O también pudiesen estar ahí rezando a tu lado, de ¡ay, que salga bien, que salga bien! Mío, estamos contigo, tú puedes. Sí. Fue muy épico, la verdad. Y más que estresarme o algo, me divertí mucho, creo que fue lo que cuenta. Y luego de que las canciones... No, un relajo con las canciones. Porque las descargaba y luego no sabía cómo ponerlas. Y yo, ¿ahora qué hago? ¿Dónde están? Y no, era horrible. Y ya que le fui agarrando la onda. Y muchos... y fue muy padre porque muchos de los que me iban agregando en el Messenger, en lugar de decirme cosas o lo que sea, al contrario, me apoyaban de que, ay, es tu primer programa, vamos, y tranquila, y tú muy bien. Y esas cosas creo que son las que te animan a seguirla. Independientemente de que en el primer programa fue así como de que casi casi por los nervios pude haber dado mi dirección, no sé, de tanta zarrapastrada que decía, pero no, fue muy padre. Y vamos, que las fallas técnicas desde ese día nos agobiaron. Uh-huh. Y como que fue ya el toque de que si no me caigo, si no llego tarde, si no se me cuela una canción o si no se me pasa algo, no sé, con ese cae. Así que desde ahí tenemos esa impresión. Pero fue muy padre el primer programa. Y gracias a un amigo, él me grabó el podcast. Y hace poquito, casi para el aniversario, me lo regaló. Y escucharme fue así como de que, ¿por qué estaba diciendo esto? Me acuerdo que hasta mi nombre dije. Y es... o sea, no, mi nombre, yo así de qué rayos hacía dando mi nombre. Cosas muy padres que se recuerdan y perduran hasta ya pasado el año y meses, que forman parte de tus recuerdos y más que nada de las experiencias y aprendizajes, ¿no? Que te quedan. Fue muy padre, es una experiencia muy padre. Sí. Muy bien, muy bien. Pasamos con los caballeros entonces. Hasu, ¿qué puedes decirnos tú de tu primer programa? Uy, ¿qué no puedo decir de mi primer programa? Ay, no. Fue horario familiar. Fue bastante extraño. empecemos con la historia. Pasa aquí sí hay cuando... censura, Jasu. Nada más recuerda. Aquí sí ponemos censura. Todavía no son las 9. Bien, cine. Bueno, pasa que yo les digo, bueno, y sí, me aceptan todo, quedan dentro de la radio. Y le digo a Ceru, oye, ¿pero qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Qué voy a decir? ¿Qué tengo que hacer? Yo no sé hacer radio, yo solo sé hacer podcast y me equivoco mucho y borro demasiado y no me va a salir. ¿Qué voy a hacer? Y agarra a Ceru, no, mira, descarga el TeamVive. Ok, lo descargo y se mete en mi computadora y plip, pic, pac, pop, pu, pla, plop. Y le picó a todo. Y luego, me dice, sí, ya, ahora habla. Y ya empiezo a hablar. Ese horario. No, ahora pon esa canción. Perdón. Ese horario como que le picó a todo. O sea, en su computadora. Oiga, no, oiga, con el mouse. No, su computadora. Ya, continúa. No pienses mal. Entonces ya, me pone en el server de pruebas y ya me escucha. Me parece que Tito fue el primero en escucharme en el server de pruebas y va, pasa. Y luego ya llega el día y digo, bueno, ¿cuándo me toca? No, pues el martes. ¿Mañana? Sí, mañana. ¿A qué hora? A las 17, tú habías dicho, ok. Y yo me quedé con cara de, ok, bueno, tranquilo, es como cuando lo hiciste en la prueba, todo va a salir bien, no pasa nada. Y en eso abro todos los programas y me quedo así de, ¿dónde le picó? ¿Dónde le había picado? Y empiezo, Tito, ¿cómo le hago para poner esto? Y Tito, ah, pues te vas a encoders y le picas ahí. ¡No veo encoders! ¿Dónde está? Ahí, o sea, en serio, mira, ¿ves que hay una flecha? Me decía, ¿ves que hay un símbolo de más? ¡Al ladito! ¡Ay! Ahí, le picas play, ahí. Y yo, ¡pero no lo veo! ¿Cuál play? Y luego en el SAN un montón de botones. Y yo así de, ¡ay! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y agarratito y me dice, ¡ah, ya! ¡Ponte a hacer eso! ¡Hazlo de allá! ¡Que le hagas así! Y yo, ok, ya pude. Entro. Y empieza lo que yo llamaría como que la época más troll de todas las épocas troll que pude haber tenido en la radio. Y el internet que yo tenía me cortaba. Se escuchaba un minuto y algo de digamos, de mi transmisión y se cortaba. Y así. Entonces llega el sensei y me dice, bueno, vamos a ver. Y agarra, se mete también con el TeamViewer, igual que Zeru. Agarra en mi computadora, desde su computadora controlando, y le pica aquí, le pica allá, le pica cuyá, y me dice, a ver si así se puede. Y empieza a transmitir y no se podía. Y entonces agarra el sensei y dice, bueno, pues con esto se va a poder porque se va a poder. Y agarra y empieza y le pica por otro lado y ahora bájale la resolución y ahora súbele no sé qué y ponle en auto estéreo y bla, bla, bla. Y un montón de cosas que yo ni idea, ¿no? Yo con el ojo así, con mi poker face frente a la pantalla gigante, ¿no? Y así hicimos varias pruebas y no quedaba, no podía transmitir, se cortaba la transmisión. Y bueno, ya, llegamos a la conclusión de que tenía que cambiar de compañía. Y eso fue lo que hice. Ya cambié de compañía de teléfono y ya, pues afortunadamente mis programas aumentaron en, digamos, en calidad de transmisión. Yo creo que demasiado. Que te trolean, sabes, otra cosa. Ah, mira por acá. Por aquí tengo unos comentarios. Aquí tengo al Niji que dice, ay, tu primera vez, me acuerdo de tu primera vez y tu problema con tu compañía. Por acá tengo otro chico que me dice, sí, y hasta me contaste la razón de tu nickname. Y así, de hecho, otra de las cosas que me pasó cuando los primeros programas y por las cuales Tito me desprecia con tanto odio, es que empieza mi programa y pongo un avatar chica. Y entonces me empiezan a decir, oye, amiga, ¿qué no sé qué? Y yo, no, soy amigo. Y todos así de, pero entonces, y Tito, ¡fu! ¿Por qué si eres hombre pones imágenes de mujeres? Y yo, sí, pues, no sé, sí, porque me gustan. Después agarra y me dice otro chico, bueno, de aquí mismo, dice, oigan, ¿ya vieron que si ponen Hasumu en Google salen puras imágenes de chicas? Y yo así de, ok, bueno, es que no es chica. Bueno, sí es chica, pero antes era chico. Bueno, luego les explico. Y entonces ya en mi programa me tomé la libertad de explicar todo eso. ¿Quién dijo de lo de las imágenes? Fue mi hermano Trollcronos. Bueno, ya. Y ese fue mi primer programa, sí. Primero de que dudaban de mi sexualidad, y después de que me confundían, y después de que me juzgaban por mis imágenes de chica. Y bueno, por acá tengo a José Iván, que dice, cuando conocí Anime Nexus fue cuando un día navegaba en una tarde aburrida, había escuchado sobre la radio anime, y entonces viene el buscador diciendo Anime Nexus, la número uno en toda Latinoamérica, y nada más. Entré a la página, escuchaba a Tito San y cambió mi vida. Ay, qué lindo. Sí, de hecho, sí. Bueno, yo quiero mandar aquí saludos a dragonmon-ara@hotmail. Lo que pasa es que no puedo ver todo el perfil. Y me dice que, en primera, un principal saludo enorme a todos los locutores que están aquí. Gracias por estar aquí. Y en segunda, que el primer locutor que escuchó fue New. me voy. Sí. Y bueno, ese fue como que el principio de mi programa. Aparte de que estaba nervioso, de que no me sabía los tiempos, de que no sabía cuántas canciones iban, me trababa, no decía los nombres bien, quería decir que estaba en el centro de Toluca y decía cosas incoherentes como vivo en México, en una ciudad que está en el centro del Estado de México, porque obviamente vivo en México porque estoy en el Estado. Sí, decía cosas bien incoherentes y sí. Así fueron mis primeros días aquí en Radio Anime Nexus. Muy divertidos, por cierto. Ahora, en ese momento me estaba casi arrancando los pelos. Bueno, pero ahorita ya me da mucha gracia. ¿Qué? De hecho, eso que dice Jaso es muy cierto, lo de los tiempos. Porque el primer programa yo así de que recibía pedidos. Y ya cuando los puse a todos dije, voy a acabar como hasta las 5 si sigo así. Era muy cierto eso de los tiempos. ¿Mi turno? Sí, bien. Anoni. Mi programa. No, así como Hasumu tuvo la oportunidad de que Tito San le ayude, yo no tuve a nadie que me ayudara. Pobrecito. El sensei me dice, tienes que descargar este programa y este programa. Después entra al foro y ahí configuras todo. Y yo dije, ve como... El primer programa. El primer programa fue de Vocaloid. Había hecho sí, algo así como un documental de Vocaloid. ¿Todo a IRC? Creo que no. Porque no me acuerdo. Bueno, tal vez no fue el primer programa, pero me acuerdo de los primeros. Que sí, también hablabas de Vocaloid y andabas por ahí en IRC. Yo me acuerdo. Sí. Y ahí andaba yo de metiche. Y bueno, había pocos radioescuchas y yo estaba nervioso y digo, ¡ay! ¡Háblenme! No recibía mensajes, nada, y yo hablando de boca emocionadamente digo, ¿y este es Miku? ¿Y esta es...? Y estaba. Así que la señorita Ome se enojó porque la ignoraste. ¿Será? No, Ome-chan siempre que se conectaba, yo la saludaba y le decía, ¡ah, oh, la toca Ome-chan! ¿Cómo está? Bien. Y siempre saludaba, lo más bien. ¿Qué más era? ¡Ah! Me olvidé. Bueno, síganle ustedes. Kion, vas, Kion. Ah, bueno, ya. ¿Sigo yo? Bueno, pues, como dicen ustedes, quien me metió todos los programas y todo ese tipo de cosas fue el sensei Inuyasha. Si está escuchando, muchísimas gracias por haberme enseñado. Y me dijo, pues, te descargas el SAM, te descargas... bueno, me pasó programas, bastante troll. Bueno, me pasó los programas, me dijo, bueno, te pasó este, descarga esto, descarga este, descarga estos programas, instalas esto, instalas el otro. Y yo, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo lo configuro, sensei? Y recuerdo, me mandó un pantallazo de cómo debía quedar al final cada cosa. Y dije, ok, entonces ya veía el pantallazo, configuraba y hacía todo lo que me decía. De haber tenido un foro hubiera sido, bueno, de haber sabido que había un foro, hubiera tenido las instrucciones ahí. Y entonces ya me mandaba 2-3 pantallazos y dije, bueno, aquí le pongo esto, aquí le pongo el otro y ya. Entonces lo configuré, nos fuimos al server para probar y entonces ya me metí, salió todo bien. Y dice, bueno, entonces le entras el domingo a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y yo, bueno, pues ya qué, ¿no? En fin. Y entonces ya me metí el domingo, empecé la transmisión. Y todo iba bien, excepto de que me sucedían errores así de... Oye, dejaste el micrófono encendido. Oye, ahora se escucha muy alto el audio. Oye, ahora se escucha muy baja tu voz. Y así me iban diciendo todo lo que me iba pasando. Y de repente en una de esas que me voy a una parte del programa que no debía haberme metido y le di un clic. Y de repente dicen, oye, ya no se escucha la música, solo se escucha tu voz. Y yo según ponía mis bloques musicales y ya yo me quedaba callado. Y oye, no se está escuchando nada, ¿qué pasa? Y entonces traté de moverla todo lo que tenía y no sabía qué demonios hacer. Y entonces acudió mi amigo. ¿Cómo? Maldito montón rojo que está ahí en el SAM. Ese es el maldito troll. Sí. Y de hecho todavía me acuerdo, New estaba temprano ahí en el chat IRC y me dice, oye, ¿tienes el Teamwear. Y dije, sí, ahí están. Y entonces New trató de resolverle y le picaba los botones y veía que le movía. Y de repente dice, no, pues es que no lo encuentro. Y le cambió la configuración del micrófono y le movió muchas cosas. Y al final no podía. Y entonces me regresé y dije, a ver, ¿qué cosa ha sido lo que he estado presionando yo? Y entonces dije, ah, ya, me fui a otro escritorio y despresioné ese botón rojo. Y ya todo se escuchó bien otra vez. Y dije, oh, ¿quién? Pero sí, de hecho fue uno de los programas más peor que he tenido. Me sacó varias cosas, pero afortunadamente ya con un poco más de experiencia se fueron logrando esas cosas. De vez en cuando se me olvida el micrófono encendido, debo de admitir, pero pues ya son problemas menores. Sí, yo invadí la compu de Kian y no encontraba nada. Me desesperé. Me sentía frustrada de no poder ayudarle. Ah, pero acá dice Tito San, el botón rojo es malvado. Yo también lo presioné cuando transmití por primera vez. Sí, dime cuánto. Sí, maldito botón rojo. Que por cierto, no sé para qué funciona. Nadie lo sabe. Está dentro de ese botón. Esperen, ¿cuál botón rojo? Lo estoy buscando y sí, no encuentro nada. No, no, busques, sí, lo busques. No, no. Ok, ok, regreso al Skype. No lo busques. No hay necesidad de buscarlo. Ok, ok, ok. Mis manos están atadas. Vale. Entonces, mi primer programa, híjole, mi primer programa, digo, si estuve así poco a poco picándoles la cresta a ustedes, digo, creo que ahora van a seguir ustedes a trolearme a mí. Primeramente, pues todo empezó en noviembre, que envié mi demo entre 2-3 azul buenas noches, y para marzo me dicen, no, pues vas para tal día. Sábado 15 de marzo, todavía me acuerdo, 1:00 p.m. Y una semana antes, domingo, estaba hablando con el sensei Inuyasha y con Seruf, quienes, por cierto, también nos presentaron a mí y a Sophie-chan, porque entramos al mismo tiempo. En esa semana yo estaba viéndome con el sensei Inuyasha, con Seruf en Messenger, para que me ayudaran a configurar las cosas, más que nada el SAM, para ver lo de la licencia, lo del SQL. Para el jueves fue la prueba. Me dice el sensei Inuyasha, te oyes muy bajo. Y es que la diadema que tenía en aquel entonces no tiene el micrófono pegado a los audífonos, lo tenía más abajo en el cable, lo tenía integrado al cordón. Entonces uno no se oía tan bien. Y tan extremadamente guapo y sexy. Pero esa es otra cosa. Ya nos estamos acercando a la hora. Todavía faltan 11. Todavía 11. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Total. El sensei Inuyasha ya movió unas configuraciones de audio por medio del TeamViewer. Y que llegue el sábado. No, pues sí, ya voy a entrar. Y ¿qué hago? Ah, sí. Toma perdida. Sam con canciones. Cierro los ojos, toma perdida. Yo hablando con Tito. Cierro los ojos, toma perdida. Pantalla negra para patear al auto DJ. Cierro los ojos, toma perdida. Y música de fondo. Y ya de ahí en más ya no me acuerdo lo que puse de música realmente. Lo único que me acuerdo es de la primera canción, que fue una de Jane Dark. Pero estuvo vaya, el problema no fue ni siquiera técnico, el problema no fue de conexión. El problema en esos primeros programas, híjole, fue el locutor. Realmente fue el locutor. Los nervios te invadieron totalmente. No, total y enormemente. Y ya me había dicho Tito en el demo, o sea, tu propuesta está muy bien, más desenvuélvete más. Y dije, okay, okay, yo estaba practicando uh-huh. y practicando y llega el día y nada, no pasa nada. Nada. Yo no sé qué da, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya se me fueron ocurriendo cosas en al vuelo, obviamente pláticas pues, un poquito aburridonas, que de alguna manera servían para mantener a la audiencia. Luego, igual, fue un primer programa lleno de pedidos y creo que fue debut y despedida para muchos, porque yo les dije a varios: aquí no pongo canciones de anime, aquí díganme las bandas y las canciones que quieren. Y yo creo que muchos dijeron: nunca más, no regreso a esta posilga. Y son sospechas, ¿no? Son conjeturas, a final de cuentas no sé qué fue lo que pasó, sí, sí. Total, acabé el programa. Acabé mis primeros dos programas y de esto sí me acuerdo total y perfectamente. ¿Qué es lo que era lo que seguía después del programa? Bueno, Tito-san, a espaldas mías, leyéndome la carta. O sea, güey, hiciste esto, no hiciste esto, fallaste en esto, métele más ganas a esto, haz esto, no hagas esto, mueve esto, haz esto, no muevas esto. Ay. Y yo me quedaba pensando, bueno, troll. Yo me quedaba pensando, bueno, de verdad salió tan mal. Pero bueno, a final de cuentas, pues no sé, una parte optimista de mí quiere pensar que Tito es tan estricto conmigo. Yo sé que me estás escuchando. Tito es tan estricto conmigo porque de hecho todos te están espiando. Yo creo que Tito es tan estricto conmigo porque de alguna manera ve como que el show sí puede acá salir dos, tres chiroliro. Nada más es cosa de que uno se aplique. Eres el pollo. ¿Es el pollo? ¡Qué horrible son! ¡Qué horrible son! Sí, soy el pollo. Saludos a mi papá. Así Gallo. Así puedo resumir todo. Eres el pollo de Nexus. Eres puro prometedor. Y ahora que estabas hablando del micrófono, Sander, recuerdo que mi primera transmisión, de hecho, la hice con el micrófono que viene en el paquete de Guitar Hero. Yo creo que también eso puede haber sido mucho de los problemas que estaba teniendo. Mira, de las cosas que se entera uno ya hasta que anda hasta acá, pues. Sí. No, pues. De todo, pues sí, muchas gracias a Tito por prácticamente seguir los pasos de uno. Y pues también, saludos al papá Gallo, el sensei Inuyasha, saludos a mi mamá gallina, la señorita Ome. ¡Woohoo! ¡Saludos! ¡Están los pollitos! ¿Acaso si estás escuchando? Diga yo. No es cierto, un abrazo para mi casa. ¡Yay! Me pregunta Tito. Es que me emociono cuando la saludo. No, sí, sí. Tienes efecto en la gente. Dice Tito, pero luego de eso ya no te volviste a pegar a ti mismo, ¿verdad? Y pues bueno, es como que esa mecánica de hablar con uno mismo no pegó, entonces ya uno siguió siendo ya uno empezó a actuar como gente normal, pues, o como gente civilizada. Ese fue mi primer programa. Sí. Digo, yo creo que pero aquí yo hay creo que también una de las ventajas. Adelante. Sí, que una de las ventajas que tenemos, pues dentro de RAN, es que, bueno, a lo mejor en el caso de Tipei, bueno, fue el desfortunio, ¿no? Porque no tenía con quién, pues, agarrar referencia para lo que era el programa. Pero, por ejemplo, yo en lo personal, en el aspecto personal, a nosotros nos apoyaron muchísimo, tanto lo que fue Serub, lo que fue Diana Sakurita, Niu también, todavía una noche antes ahí estaba ayudándonos a checar unos audios que yo le decía, es que el Sam no nos deja no reproduce el mugre MP3, que esto y el otro, y ahí nos tienes con las conjeturas y demás, y nosotros así de ¿por qué? Y esta pobre Niu, porque de hecho la agarré ahí en el Twitter y le dije, es que no te vean Messenger, por favor, y pues ya fue ahí. Y lo que es Phil, no recuerdo y en la ciencia cierta, ¿quién más? Disculpen si olvida alguien. Ay, el sensei Inuyasha también estuvo ahí al tanto, que de hecho casi me estaba troleando porque un día antes, el miércoles, de una semana antes, me pasa el programa y todo. Y luego el jueves ya eran, creo, faltaban como 15 minutos para las 11 de la noche y obviamente ya me había dicho que nos tocaba a nosotros transmitir. Y me dice, ¿ya estás lista para el programa? Y nosotros así como que, ¡eh! ¿Nosotros? ¡Ya! ¡Ahorita! ¡Pero si ni siquiera están! ¡Yo estoy sola! Entonces, así como que, ¡ah! Pero, vaya, a lo que voy. Es que la mayoría de los que están en Radio Nexus tenemos esa oportunidad, ¿no? De tener ese acercamiento con confianza. Y aunque, por ejemplo, estén así como que detrás de nosotros, como fue el caso de lo que es Tito San, yo creo que ese es lo mejor. O sea, el saber que alguien más te esté escuchando y que precisamente, independientemente de que tengas aciertos o tengas errores, vas a tener la oportunidad de que te lo corrijan, de que te lo digan a ti, más bien dicho, y que de eso vayas aprendiendo, porque a lo mejor y pudiese ser que ellos nos dijeran, ay, no lo hiciste bien, o que les valiera gorro, ¿no? O sea, que dijeran, ay, pues ya, que se dé así como que por bien visto y demás, pero tenemos esa ventaja de que entre nosotros tenemos la oportunidad de que estén al pendiente los demás compañeros, y eso yo siento que es muy padre porque así tanto crecemos nosotros personalmente como crecemos todos en lo que es Radio Anime Nexus. Aquí tengo un comentario para ti, Sander. Por aquí me está diciendo en el Facebook, me dice Vicente Martínez, dice, dile a Sander que sí lo escuché en su primer programa, lo único que no comenté por pena, más bien no comenté por pena al saber que solo eran muy pocos los que lo estaban escuchando. Y de los pocos que escuchaban no comentaban. Y saludos para todos los que están transmitiendo ahorita. Ay, saludos, dice. Saludos, ya nos escuchamos mañana, ingrato. Por cierto. Y complementando lo que dice mi tía Nata, es cierto. Bueno, es lo que a mí me gusta de la RAN. Como que todos se apoyan, así de que, se me atoró esto y a cualquiera que encuentres te ayuda. Es muy padre eso. Yo no conozco a muchos, yo nada más conozco al sensei y no conozco a Seruf, nadie, no sé por qué. Ya los conocerás, no te preocupes, ya te los presentaremos. O en una de las, bueno, ya, ya te los presentaremos. Bueno, muchachos, llegamos a la 9 de la noche, creo que todavía vamos a estar por aquí un ratillo más. Me acaba de comentar el sensei Inuyasha que el diario de la Night entra a las 9:30, entonces vamos a seguir con nuestras chocoaventuras. ¡Media hora más! ¡No! ¡No! ¡Perdón! ¡Tengo que liberar! No es cierto, saludos a todos. Saludos. Saludos al sensei, también de hecho en el primer programa en el que me invitaron, bueno, no fue tanto así como que una invitación, ya una vez hice el host del diario de la Night en una ocasión con Draco y con la doctora Ome. Uh-huh. Pues saludos a la doctora Ome si nos está escuchando, y recuerdo bien aquella vez, me pasó el sensei el programa para realizar la transmisión, el triangulaje y toda la onda. Justamente los que te acaban de pasar, Sander. Y entonces dije, bueno, ya lo instalé, ya hice esto, ya hice el otro. Y me costó algo de trabajo estar haciendo los vínculos entre el Skype y el programa que usamos para transmitir. Y dije, bueno, ¿y ahora cómo demonios le hago? Y luego tenía un problema, porque cada vez que metía a una persona con el Skype, se escuchaba una vocecilla que decía, trial, trial. Ajá. Y ahora, ¿eso qué es? Y dije, bueno, seguramente es una versión de prueba. Trial. Sí. suesta. Ay, de pena. Y ya, entonces le dije a Sensei, oye Sensei, es que me está diciendo trial. Y yo creo que digo, chin, no me salió la troleada y ya me pasó el programa en full. Y pues ya, hice mis pruebas, demás cosas. Y ya saben los errores que salen al inicio de cada transmisión, los que no pueden ser, por así visto, ser previstos. Y entonces ya me puse a transmitir, metí a la doctora, metí a Draco, y teníamos problemas de sincronía, teníamos problemas de muchas cosas que no pude haber probado antes porque no podía hacer la prueba antes mientras transmitía. Y entonces ya me di cuenta de muchas mañitas que ahorita le dije a Sander para que no tuviéramos esos errores. Y fue muy troll. Sí, de hecho, bastante, fue muy troll. Y a veces a transmisión. Y saludos al Draco también si nos está escuchando. Sí, claro, sí, saludos a Draco. Dos notas. La primera es que pues ya el buen Hasumu se nos tiene que ir. Entonces, No te vayas. Sí, porque apenas si va no a empezar la noche. Más 18. Apenas son las 9, ya que puedes hablar sin Senoku. Si no se va, no desayuna el chavo. Entonces, tiene que comer para sobrevivir. Cierto, bueno. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Sander. Fue genial estar aquí con todos ustedes y escuchar sus experiencias. Aparentemente como que te das cuenta de que tus errores no solo fueron tus errores. No somos los únicos. Todos pasamos por el mismo, digamos, no sé, ir y venir de sensaciones, calvario, desesperación, traumas y crisis. que es que sí, bueno... Yo, por ejemplo, cuando entré, pues conocí a Tito, conocí a Seruf, conocí al Sensei, pero no conocí a nadie que fuera novato. Ajá. Y entonces era como que... Pero es que mejor ustedes... dicho... Mejor dicho que subo, sí conocías, pero nunca te diste cuenta, porque cuando yo te veía por Facebook me dijiste, ¡ah, no manches, tú también eres tu locutora! ¡Sí! Es otra cosa. A mí también me pasó una vez que estaba saludando a esta Shui y le digo, saludos para todos los que escuchan y no sé qué. Y dice, ¿a poco eres locutor? Y yo, mira, pues, de hecho sí. Yo de que yo sí me acuerdo porque como él escuchaba que me dijo, Niu, voy a ser locutor. Y yo ahí me puse a hacer el escándalo al aire. Bien me acuerdo de ese día. me sentí muy feliz. Dije, otro al equipo, qué pro. Y más que ya lo conocí, así como que ¡yay! Sí, fue bastante, no sé. Yo siento que cualquier persona que se vuelva locutor aquí de Radio Anime Nexus entra a un mundo totalmente diferente y ya es como hacerte de una familia, ya no te puedes echar para atrás ni dejar ni así. Ya tienes consideraciones con un grupo de personas que ni te imaginas. Pues de hecho, ahora sí que yo, por la radio, sí la considero como familia. A los compañeros, porque como estoy diciendo, Natal, nosotros nos apoyamos. Y dejen de eso. Entre tanto compañerismo, tanta convivencia que hay, pues se forman las amistades. Por ejemplo, yo me llevo bien con muchos de ustedes. Espero llevarme bien con todos, porque hay algunos que, pues, por desgracia, por horarios, lo que sea que se atraviese, pues no los conozco bien. Pero, por ejemplo, sí, la amistad que se forma aquí es muy, muy chida. A mí me hicieron llorar el día de mi cumpleaños, bueno, un día después, con el regalito que me dio por ahí mi compañera Risa. Sí, me hicieron llorar. Y eso es lo que yo les tengo muy... Yo estoy muy agradecida con todos ustedes, con todos los que participaron y con todos los que me mandaron sus felicitaciones. Y no, es algo muy, muy bonito realmente. O sea, si llegan a entrar a la radio, que esperemos que pues, sí, para que la familia sea mucho más grande, créanme, van a disfrutarlo mucho. Es como que una etapa de tu vida, pero es algo muy bonito, es algo muy chido, como que es algo muy bueno. Sí. Ok. Un anuncio antes de que se vaya Hasu, que voy a hacer. En una conversación aquí con Tito San me dice, cuando comentaba lo del pegarme a mí mismo, que en realidad no me estaba pegando a mí mismo, era más bien este el sonido o esa rutina. Soquista. Yo sí me acuerdo, pobre Tito, se me asustó. Es que no me estaba pegando, me estaba dando satisfacción. Okay. Por eso, masoquista. Ya, ya puedes lo que quiera. Me dice Tito, la idea era que te soltaras y te relajaras, porque nadie está haciendo esto por obligación, están porque se quieren divertir y hacer algo divertido para la audiencia. Disfruten lo que hacen. Esto se aplica tanto en la radio como en doblaje. Un día les contaré el día en que olvidé por qué estaba haciendo doblaje y sufrí mucho. Solo me presionaba y me estresaba. ¡No, Tito! Hasta Larry se despertó. Sí, de hecho. Yo no sabía que Tito tenía corazón. ¡Qué horrible! ¡Es en serio! Claro que es que eso es bien divertido y todo, pero es un troll conmigo. Mira, y ni siquiera, y lo peor de todo, lo peor del caso es que ni siquiera me trolea con intención. O sea que si me troleara, yo creo que me haría papilla. Se le era natural. Es en serio. Okay. A mí me suena como que eres el protegido de Tito, ¿eh? ¿No eres el pollo de Tito San? De casualidad. ¿Yo? ¿Yo? ¿El mascote? ¿O los dos? ¿Yo? ¿Sí, tú? No, no, no creo. Ah, de hecho, Hasumu, tengo una duda. No sé. Ah, seguía yo. Ah, bueno, sigue la señorita Nata-chan, por favor, adelante. Ah, sí, bueno, antes de que se vaya Hasumua, bueno, lo que quería decir, porque él nos hizo favor de estar pasando lo, en su programa lo que es nuestro spot publicitario. Entonces la vez que lo encontré, yo le pasé un spot que no tenía absolutamente nada que ver, nada que ver. Y todavía cuando se lo estaba pasando, me di cuenta que se estaba tardando en que le llegara. Y yo así como que, ¿pero por qué tarda si a los demás les ha llegado así rapidísimo? Y él todavía agarra y lo puso, y en cuanto comencé a escuchar lo que venía y dije, no, quítalo, y ahí escribiéndole por Messenger y demás, y el otro pobre todavía me escribe a mí, me dice, ese es este tu spot, o sea, como que así todavía preguntando, y yo, no es. Entonces, ay, Jasumo, ay, de verdad, esa vez, una disculpa pública aquí enfrente de todos, esa vez, la culpa fue mía, yo lo troleé también sin querer queriendo, disculpas. No, ¿saben? Eso se los digo porque estoy con toda la ilusión de mi primer programa. Así como cuando estás emocionado porque hiciste tu primer programa en Radio Anime Nexus. Y voy y le digo a Tito, oye Tito, ¿qué tal estuvo mi intervención? No me gustó. ¡Uy! Y yo así, bueno, pero, no. Es que cada quien sus gustos. Pero tu música no me gustó. Y así de, ok, gracias Tito por esa terrible honestidad brutal, es lo que y con desprecio. La verdad es que es muy buena persona y me cae muy bien, pero sí, es bastante directo y yo soy como que de esas personas que con cualquier cosita se sienten. Oh. Y pues agréguenle que él es directo, yo soy sensible y pues como que ahí no hay mucho. Oh. Y no tenemos nada, Tito y yo, a menos que Tito tenga algo y yo no sepa. Hasumu, no creo. Hacia otra dirección. Ya voy, everywhere. Y fue y su mente retorcida sin parar por todo. Bueno, ya para despedirme de todos, bueno, quiero dar las gracias a todos ustedes por esta, digamos, es como que la bienvenida que no tuve desde hace pero pues sí. Gracias. Sí, todos. Y estamos. Para todos los escuchas de Radio Anime Nexus también, gracias por sintonizar la radio. Para todos los que sintonizan Hassing Gray, que aquí como Niji, malvado troleado. Este, un radio escucha me trolea, por Dios. Bienvenido a mi mundo. Un saludo a todos los chicos que escuchan Hassing Gray y espero verlos este próximo martes con emoción, así que bueno, muchas gracias, yo me despido de todos. ¡Sí, a comer! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos, Jesús! ¡Sobrevive! ¡Ay, Jesús! Nato-chan, gracias por estar acá. Ajá. ha sido la vez que más me he reído cuando me equivoqué con lo del podcast. Fue... No me podía parar de reír. No me podía parar de reír. Sí, no me preocupé. Ya habíamos platicado de eso. Hasta luego. Hasta luego, Batani. Te cuidas y te proteges y nos vemos todos. Deja el día hoy. ¡No voy a proteger! No, por lo menos compártelo aquí con las señoritas. Digo, ellas son las que te van a ver mal, nosotros no. Nosotros ni siquiera te vamos a ver. No te preocupes, no te juzgaremos. Solo te señalaremos y diremos, es él. Pero no te... Exacto. Solo te denigraremos y te haremos a un lado, pero no es racismo. Ya me voy. Ya va. Hasta luego. ¿Qué va a ser? ¿Qué sigue? Te vaya bonito y que la fuerza ninja te acompañe. Ya saben, muchachos, Hassing Grey los martes a las 5 de la tarde con el buen Hasumu Suzumiya. Y ahí nos estamos viendo. Quedamos, ¿en qué quedamos? No, espérenme. Ajá, estábamos. El primer programa. No, pero ya habíamos terminado. Nos extendimos un montón. Igual nadie se fija. Pues por eso digo, nosotros quedamos. Así, Kion. Kion, me habla Seruf. Pasó. Dice Seruf, dile a Kion que digo yo que cuando me conozca tenga miedo, mucho miedo. Uy. Y sí. De acuerdo, sí. No, estoy aquí presente, eso no. Todos he visto por las calles y caminan medio raro y no. Yo que tú me llevaba una máscara o algo así. Ajá. ¿La máscara me va a proteger? ¿Para que los golpes no te reconoce? No te van a reconocer en la calle. Digo, de menos pasas desapercibido, ¿vale? Pues sí, hay mínimo. Ay, no, qué cosas. Ok. ¿Y qué seguía? Yo acá tengo un comentario. A ver si se puede leer, ya que lo encuentro. De Sayi Sanji, que decía, ¿qué pasó? ¿Dónde me perdí? Dice, me gusta friquismo alternativo, me gustó su tema de que son jarujistas. Dice, también, que, ay, ¿dónde están? ¿Por qué me da puta publicidad? Hasta dice, Kita-san tiene corazón, es que es el power up, es su forma de expresarse bien fuerte. Yo siempre sintonizo Anime Nexus porque mi familia no habla de lo que yo hablo, hablan de política, la situación económica y temas no, que realmente no quisiera tocar, son muy enfocados a deprimirme, pero los temas que tocan, friquismo alternativo, power up, Heiko no se cae, el top 10 de Batosai Uchiha siempre me gustan mucho, gracias a los que están locuteando. Gracias a ti, Sanji, un saludo. Gracias mil. Segundo programa y Tiana te está rompiendo barreras. Va para grande. Tiana te espero. Bueno, lo que seguía aquí en el programa es, pues yo creo que extender un poco el comentario de Diana con una pregunta para todos ustedes, que es básicamente, algunos, en el caso de Nata, tienen 2 semanas, en el caso de... Bueno, en mi caso, en el de Sophie, ya llevamos para 6-7 meses. En el caso de Tipei y las pandas, pues mejor ni digo, ya van para el año. Sí. Yo creo. Espero. Yo tengo como 3 semanas antes que tú en entrar. Ok. Más o menos. 5 meses, ponle. Empecé como desde inicios de febrero, creo. Ah, ok. Ya también para un año, terminando este año y otros 2 meses. No sé cuántos meses sean, pero ahí está la cuenta. Y New, bueno, New ya va 1 año y medio, 2 años. Ya llovió desde que debutó acá en mi casa, que es la de ustedes. No. ¿Cómo nos sentimos en la radio? ¿Nata? Bueno, pues yo creo que En el caso de Friquismo Alternativo nos sentimos un poco más familiarizados por esa cercanía que hemos tenido con algunos locutores. No puedo decir que completamente todos, porque sería la verdad una mentira, pero con la mayoría yo creo que se ha formado una convivencia demasiado bonita, en la que pues ese mismo diálogo y ese mismo acercamiento nos ha permitido como que no sentir tantos los nervios. Sin embargo, yo creo que me ha tocado en lo personal, y también a lo que son nuestros amigos de Friquismo Alternativo, el pertenecer a varios proyectos o ver desde varias perspectivas lo que es en sí Radio Anime Nexus. ¿A qué voy? No me refiero nada más solamente a la locución, o sea, el estar aquí ya del otro lado, ¿no? Sino también desde que uno es radioescucha. Cuando uno es radioescucha, comienza a interactuar con otros locutores, con otros programas, con gente que a lo mejor no vive donde nosotros vivimos, pero que a lo mejor es de otro país y que tenemos la oportunidad de compartir cosas que nos llaman la atención y que nos gustan. Entonces, a grandes rasgos, dentro de todos los proyectos que son de Radio Anime Nexus, yo creo que es una gran familia, algo muy fuerte, en la que independientemente de las diferencias, de los gustos personales que tengamos o de las aficiones que tengamos más para con algunos que con otros, al final sabes que de todos modos vas a contar con todos. Y eso lo convierte en una gran familia, porque no nada más somos los locutores, ¿no? También son todos los radioescuchas y también pues cada una de las personas que son administradores y demás, que a lo mejor pues no tienen oportunidad de escucharse, pero que sin embargo su trabajo está ahí plasmado. Eso es Radio Anime Nexus. Yeah. Bravo. Bravo. Luis aquí me dice, Luis Octavio me dice, buen programa el del día de hoy, conocí a algunos locutores que no he tenido oportunidad de escuchar, o sea, yo seguro, y yo que no quiero escuchar la radio del día de hoy, es bastante agradable escucharlos hablar de sus experiencias, espero que puedan hacer estos programas especiales más seguido, yeah. Bueno, yo también, antes, tengo un comentario por aquí de mi nombre es Carmín. Dice, son buenos en su mayoría los programas. De hecho, ayer estuve súper emocionado con las viejas del CSI. Ay, es que esas viejas son geniales. Son la mejor estación. Tiene poco que los escucho, pero ya no los cambio, pero no los cambio ya nunca más. Ay, muchas gracias. Mi nombre es la radio, yo... Ajá. Bueno, no sé quién le toca. Siguen ustedes dos, de hecho, muchachas. Ah, bueno, mujer, ¿empiezas tú o empiezo yo? Vas, ya estabas hablando, vas. Ok, bueno, realmente lo que dijo Nata, pues sí, para completarle un poquito, es bueno, ahorita, más bien completarle el comentario que dijo esta chica o chico, no sé, no quiero decir mejor. Lo que dijo, mi nombre es Carmín, la verdad, la radio yo siento que se hace muchísimo de ustedes, los radioescuchas, porque ustedes son parte esencial del programa, porque imagínense, estaríamos aquí hablando como viles loquitos y que nadie nos escuchara. Aparte, o sea, ustedes son los que pueden, bueno, los que nos hacen llegar sus comentarios, los que lo concretan y al final de cuentas hacen el programa de cierta manera, porque realmente, unos, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, yo algunas veces, hola, que Risa no está... me ha tocado que entro con una idea de un programa y por X o Y razón los radioescuchas me llevan a hacerlo de otra manera, entonces es algo muy padre que ellos también te complementen, es muy chido y lo hemos dicho miles de veces, Risa y yo en el programa no sería nada sin ustedes, sí, claro, sí, o sea, realmente es eso, los radioescuchas son parte fundamental de Radio Anime Nexus, se forman amistades y van muy chidas con los radioescuchas, con Sander, yo me acuerdo cuando Sander era radioescucha, y también nos emocionamos mucho cuando nos dijo, no, pues es que ya me quedé, ya mandé video y sí me quedé, sí, yo también me acuerdo. Sí, yo también me acuerdo, de hecho estábamos transmitiendo cuando nos dijo. Sí, lo felicitamos al aire y nos emocionamos ahí. Sí. Y pues ya de ahí, pues lo que había comentado, o sea, a final de cuentas, como dije, convivimos mucho, poco, como sea, pero pues, así que a final de cuentas somos familia. Somos, más bien dicho, como una familia, terminamos haciendo lazos de amistad y demás. Y el apoyo, más que nada. ¡Mami! No tengo. Es que no te crees. vida. Y bueno, bueno, continuando con lo que dice Dianita, sí, tiene razón, pero bueno, yo casi no le hablo a, en su mayoría, tengo de hecho contados los locutores a los que les hablo, pero nunca me voy a olvidar cuando fui a la convención y pude ver unos. Entonces fue así como que todo se... Es un poco extraño. ¿Cómo puedes hablar con las personas así por Skype o por Messenger y de repente se convierten en personas importantes en tu vida? O sea, hablando ya como con personas como Serup, mi hermano, que somos así, nos contamos a veces todo y somos así como prácticamente inseparables ya, y es algo muy muy chido que la verdad tuve la fortuna de vivirlo aquí cuando entré. Y, o sea, son cosas que yo no creía, ¿no? Como de, ay, ¿cómo puedes tener una relación así por Skype o por Messenger cuando no has visto a las personas? Entonces, fue así como de que, no, pues sí se puede, y llegas a tener un cierto cariño. Y eso es lo que pasa en Anime Nexus, ¿no? Que empiezas a tener un cariño por las personas. Y no somos como una familia, somos una familia. Y con problemas y todo lo que quieran, pero... Al final de todo siempre estamos apoyándonos. Y también los radioescuchas son parte de nuestra familia, porque al final ellos hacen nuestros programas. Sí, y esa es mi opinión. Sí, yo siento que más que nada los escuchas son así me siento así como que son los maestros y los radioescuchas son los alumnos que ahí están diciéndote, no, ay, esto y lo otro y opinando, o sea, es algo muy, muy chido. Y sí, ahorita que me acuerdo, sí, que en la TNT, bueno, esa vez que fuimos a la convención que estuvimos conviviendo, realmente es muy padre. Y es lo que dijo Risa, por ejemplo, yo no le hablaba a Cronos, bueno, hablaba realmente muy poco, y a partir de la convención, de la convivencia que hubo ahí, se volvió mi hermano. Oni-chan, y así con varios, o sea, con Seki también casi no hablaba, y lo mismo, es realmente, algo muy padre, cuando llegas a conocer a las personas. Ah, es que Seki es Seki, saludos a Seki, por cierto. Es que Seki es Seki. No, hombre, no vieron a la bienvenida ese día, ¿eh? Hablando de ya hoy. Por aquí Tito-san nos está comentando. Viendo a Arkan. Yay. A ver, Tito, por aquí Tito-san está comentando y dice, para que vean que si tiene corazón, dice, Koizumi fea, me va a hacer llorar. ¡Oh, está muy chillón! Por aquí está, nos dice, ¡ah, oh, una hermana osa, voy a llorar! ¡Chillones! ¡Chillones! Ana María, se coló al escrito. Por aquí un comentario de Vicente Martínez. Dice que si recuerda cuando lo confundieron con un tipo de la casa del tipo de la casa de los dibujos. Tío de Sander. Y en este momento te desheredo, ingrato, te desheredo por recordar esto. Ah, ya me acordé de quién. No, sí, fue nuestra culpa, perdone, porque Sander llegó un día y nos saludó. Y antes de yo leer su comentario dije, ¿Sander de la casa de los dibujos? Me dijo, así fue. No, perdón, Sander, perdón. Sabes que respeto. Es el problema de toda la vida con esta gente. Los quiero, mucho. Ay, no. No sé más. Yu, ¿cómo te sientes aquí en la radio? Yu, pues me siento en una silla. No, necesito. Ay, qué cosas. Muy bien. Bueno, sacó su lado troll. Lo tengo en la sangre, por otro santo. ¿Qué se podía esperar? No, de hecho sí, yo cuando llegué no era tan troll, no era tanto, tenía por ahí, pero todo es culpa de otros. Bueno, el punto es de que, apoyando el comentario que dijo Tali, y que siempre lo digo en el programa, así como que, la misma cantaleta de Nin, Pero yo siento la radio como eso, como una familia, porque siento que es una familia, ¿sabe? Que mi, bueno, pues mi tía la trato como una tía, mi casa, mi tosa, mis hermanos, bueno, todos independientemente, aunque sean simplemente locutores. Lo que me gusta es que convives tanto con ellos que digamos que aprendes a conocerlos de una manera más interna, vamos, que no te guías ni por apariencia, no te guías por físico, no te guías por nada de eso, sino por cómo son las personas. Entonces, es muy padre eso, porque realmente muchos dicen, ah, pero es que pueden fingir y no sé qué, pero se da tanta la confianza que ya muestras cómo eres a través de un ordenador, muestras cómo eres cuando hablamos por Skype o incluso al momento de estar transmitiendo. Y es algo muy padre, y se llegan a formar relaciones que realmente, como dice Talit, te los encuentras en persona y dices, de una computadora saliste y te volviste, no sé, de mis mejores amigos, mi hermano, mi tío, lo que sea. Y es algo muy, muy, muy padre. Además de que también los radioescuchas, yo los siento como parte también de la familia. Porque vamos, que ellos son los que cuando transmites están apoyando, te caes, te levantan, incluso que te troleen y te los trolees y todo, es como un juego de hermanos, que el hermano chiquito molesta al grande, que no sé qué, igual entre locutores. Así es. Que uno, ajá, uno que es bien troll, de que uno le tira a Sander y ahorita tipea a todos con el día hoy, bueno, cosas así que te hacen el día realmente. Te sacan una sonrisa, o incluso cuando vienes mal, el estar transmitiendo, o simplemente con un mensaje de ánimos o algo, realmente te ayuda, y es algo muy, por decirlo, muy sentimental tal vez, pero a la vez se vuelve algo muy especial. Y vamos, que además de eso, en tanta convivencia, aprendes mucho de los demás, te enseñan tanto. Vamos, que yo en lo personal he aprendido tanto como tiene idea de todos y cada uno de ustedes, de todos, de Ocasan, de mi tía, de Sander, de Cronos, Arkan, todos que realmente, incluso cuando iba entrando, por ejemplo, me acuerdo, mi primera aparición, se podría decir, no fue precisamente en un programa mío. La primera vez que yo salí, por decir, al aire fue en un podcast que hicieron Arkan y Redcam, y Cronos me parece que también estaba, e le hicieron una entrevista a Oslac. Entonces, yo siendo nueva me invitaron, y vamos, que te empiezan a integrar de esa manera cuando recién vas llegando. Es como algo muy padre, te empiezas a sentir parte de una familia, y es un lazo que se vuelve inmenso a la larga, y vamos, que esa sensación, vamos, que nadie te la cambia, nadie te la quita. Y me atrevo a decir que a veces llegas a tener relaciones más estrechas con personas que conoces de esta manera que con las mismas personas que llegas a conocer en la vida diaria. Y es algo muy padre, que me voy a poner a chillofina, pero sí. No me quiero poner sentimental. La, la, la, la, la. Yeah. No me voy a cantar vengo porque aquí sí lloro. Pues aquí las señoritas ya lo dijeron todo. Oh, sí, muchas gracias a todos. ¿Van chicos? ¿Algo que quieran añadir ustedes, caballeros? No. Creo que solo podría decir de Tin Marín, de Doping Wen, Cucara Macarayón. Mira la familia. Bueno, no, pues es en serio, es un honor por las, no por así decirlo, así es, el estar aquí en Radio Anime Nexus compartiendo espacio con todos ustedes, con todos los demás locutores que nos están escuchando, los que no nos están escuchando. Gracias a todos ustedes, a todos los radioescuchas, a todos los que están apoyando tras bambalinas, administradores desde el foro, desde todos los rincones que muevan Anime Nexus. Agradecer esta oportunidad y espero poder continuar con todos ustedes mucho tiempo. Y bueno, pues aquí estamos los cachorros diciendo lo que pensamos. Igualmente. ¿Ya ven cómo suena bonito? Y saben, esperen, una pausa. ¿Saben que tenemos 329 escuchas? ¡Yay! Saludos a todos. Una pregunta. ¿Puedo ser lejos? Adelante, tú eres el husky, vale, te lo dejo. Solo por este. Tipe, ¿hay algo que quieras decir? Esperar que a la mañana, un lunes, o a la tarde de un día viernes, va, también a la mañana en México, esperar a que la gente te diga, ¡y vas a hacer programa! Estamos esperando Seinen Forever. Los lunes a la mañana es muy, muy entretenido saber que la gente te escucha. Y los lunes, esos días abufidos que dices, hoy es lunes. Pero esta gente dice, hoy es lunes, vamos a escuchar Seinen Forever. Y se van a trabajar o a estudiar sabiendo que los voy a divertir un rato. Eso es bueno. Y que yo me imagino que eso te lo agradecen mucho tus escuchas. Sí, cuando falto me tiran a la basura. Como en feria, sí, a mí me da igual. No, no sé, cada quien ya tiene su lugar especial. Y independientemente de la forma de transmitir sus gustos, como decían, de canciones y demás, todos forman una ensalada bien padre. Que creo que hasta incluso nos llegamos a complementar. De que tenemos metal, tenemos quienes son más animados, quienes son más emotivos, etcétera, etcétera. Pero eso hace de Radio Anime Nexus la número uno y nada más. Eso sí. Radio Anime Nexus. ¡Ey! Tengo traumas con eso. Yo nada más voy a decir dos cosas. La primera es que... Y yo creo que estoy hablando por todos los que estamos aquí, incluso por Hazu, que ya se fue. Somos capaces de entregar el programa que al final de cuentas escucha a toda la gente, gracias a la gente que está detrás de nosotros. Todas esas personas que nos ayudan, que nunca nos dejan solas, todas esas personas que pues siempre nos leen la carta porque esperan mucho de nosotros y porque ven que tenemos el potencial para mejorar. Y otra es que al final de cuentas nuestro programa es lo que es gracias a las personas que los escuchan. Entonces, a todos los que nos están escuchando, a todos los fans de Frikismo Alternativo, de Frikionadas, de Panda Wars, de Heiko Nasekai, de Seinen Forever, de Hassing Grey, incluso de Cari Land y de Blue Zone, las muchachas no pudieron estar con nosotros desafortunadamente, pero... Y por supuesto a los fans de Escala Alternativa, gracias, gracias totales. Y un comentario bastante, digo, así emotivo, bonito, lindito de Seruf. De Seruf, de entre todas las personas fue Seruf, muchas gracias. Oye, en el corazón. Yo más que nadie lo sé. Hay amor en el aire. La nota sí, ¿para qué te miento? El comentario de Seruf dice así: y no ando ocupado. Tito anda troleando, así que yo les digo a ustedes, échenle ganas, son la generación que está impulsando la radio. Gracias a ustedes, esto va a seguir creciendo cuando muchos de nosotros nos tengamos que retirar por diferentes motivos. Inu, Phil, Tito, yo, Shui, Bato y muchos más queremos seguir, pero sabemos que no todo es para siempre. Ustedes son la nueva sangre y los nuevos pilares de esta radio. Pese a los regaños, pese a los malos momentos, pese a todo, recuerden que Inu, Phil, Herzog, Javier, Tito, Ashura, yo y el resto de los locutores confiamos en ustedes. Pase lo que pase, no se rinden. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lloren! ¡Aplausos, Kion, por favor! Se puso sentimental. Dice, ay, ya se pusieron sentimentales. Yo también quiero un trago. Ustedes son como mis hermanos. ¡Tito! Gracias mil, gracias mil. Sí, gracias. ¡Ari! Sí, realmente gracias a los administradores. Porque más que nada por los administradores estamos aquí. Fueron los que nos dieron el chance y la oportunidad de estar aquí siendo... Nuestras tonterías o platicando y así. Realmente muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Ellos fueron los que nos dijeron, no, pues vas, no, mátate. Con esto y más que sin nada más que decir, solo puros agradecimientos de parte suya, pues creo que estamos retirando el programa de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a todos los que nos van a escuchar, espero. Sí, no se grabó el programa. No, ahorita el botoncito rojo que habías dicho, chin, la alcanzaste a tocar. Sí, de alguien te ha escuchado. Oh, my God, no, eso no se menciona. No, si el programa está grabado, ustedes trauma, no se preocupen. Trauma. Ok. Pues vámonos despidiendo uno por uno, muchachos. Empezamos, como siempre, por las señoritas. Nata-chan. Muchísimas gracias a todos ustedes, radioescuchas, a todos los que son familia Radio Anime Nexus, y pues seguimos aquí, no solamente en lo que es la radio, sino también en las vidas personales, para lo que ustedes les podamos seguir apoyando, conversar y participar, siempre guardando un respeto, vamos a estar aquí. Gracias mil a todos y muy buena noche. Ah, muchas gracias, Nata. Muchachas, chicas, pandas, ¿qué le pueden decir a su honorable auditorio? No, hombre, pues como siempre, un agradecimiento. Gracias por escucharnos, por estar aquí, aguantándonos 2 horotas. Bueno, 2 horas y media. Lo he dicho muchas veces, el programa lo hacen ustedes y es por ustedes y para ustedes. Y bueno, pues, ¡ay! Nos vemos el martes. El martes es nuestro especial aniversario de The Panda Wars. Muchas gracias por este añote que nos han dado de vida. Y pues, ajá. Tantito rápido, comentando tanto lo del programa especial, les voy a poner un mensaje en el Facebook, porque los voy a necesitar un poquito. Entonces voy a voy a poner un mensaje en el Facebook de que, así, para que lo chequen, porfa. Sí, chequenlo, chavos. Y pues bueno, sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Y sí, saludos a toda la familia de Anime Nexus. Escuchas todos administradores, moderadores, todos los que conforman. Okay. Muy bien. ¿Kion? Y bueno, pues ya, como se dice, termino la transmisión. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los 300 y pico que nos escucharon. Muy agradecido. Espero que nos sigan escuchando a lo largo de todas nuestras transmisiones individuales, en todos nuestros programas. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Se cuidan, se protegen y hasta luego. Hasta luego. Tipei, es tu turno. Bien. Muchas gracias a toda la Radio Anime Nexus, a ustedes por invitarme hoy en el programa, al Sensei y a Tito San y a todos los ancianos de la radio. Los camisamos. Ya perdimos el contrato por tiempo indefinido, vámonos de aquí. A todos los oyentes que nos escuchan, un saludo enorme, que Kamisama los bendiga. Y los espero el lunes a la mañana a las 10 horas México con el programa Senior Forever para divertirlas. ¡Chani! ¡Chani! Nos estamos viendo. De mi parte, yo les puedo decir, bueno, primero que nos estamos oyendo mañana, domingo a la 1 de la tarde, alternativa, y segundamente, pues, un agradecimiento enorme a todos mis compañeros que respondieron el llamado de su servidor. Esta fue una idea mía, pero todos tenemos el mismo nivel de crédito aquí, porque si no fuera por el espacio de New y si no fuera por ustedes, muchachos, que están aquí con nosotros, este programa no hubiera sido posible, que creo yo sirvió de bastante para darnos a conocer a todo el nuevo auditorio. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Ya nos estamos yendo. Les habla su amigo, su anfitrión, Sander. Lo que siempre les digo, que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Nos estamos viendo, nos estamos oyendo pronto. Se quedan con el programa estrella de de la radio, el diario de la Night. New, ¿algo más que nos quieres decir? Pues más que nada, gracias a todos ustedes de nuevo. No me canso de agradecerles porque, repito, si no fuera por todos ustedes, tanto locutores como los que están atrás de nosotros y los que nos están escuchando, todo esto no se haría posible y nosotros no seguiríamos aquí. Así que todo va por ustedes y gracias realmente. Para todos y cada uno de los que nos estuvieron escuchando también, que se tomaron la molestia. Acá rápidamente varios comentarios de Dax, que le gustó mucho el programa, que un saludo para todos. Martín, que también nos decía que dice lo mejor de la radio, a un poco, y lo digo como se escucha, es que la mini válvula de escape, a veces por el trabajo las cosas se entienden, que todo esté tenso, llegas a la radio y te relajas y te olvidas, te pones a cotorrear a gusto con gente que te entiende, y eso está para agradecerse por el esfuerzo y la dedicación que le ponen a todos nosotros. Así que muchas gracias, Martín. Y también anduvo por ahí Mapache escuchando a todos, Tito, San, bueno, realmente todos, cada uno, que si nos pusiéramos a mencionarlos nunca acabaríamos, pero todos forman una parte esencial e irreemplazable. Así que bueno, ¿qué les digo? Nosotros estamos aquí y esperamos seguir aquí mucho más. Creo que hablo por todos cuando decimos que todavía tenemos pila para más. Así que si no se sabían los horarios, búsquenos en los horarios y escuchen sus programas. Todos tienen su esencia, todos tienen lo especial, y el que más les guste o los que más les gusten, estaremos dando nuestro trabajo al 101% para que les guste y puedan disfrutarlo. Así que muchísimas gracias, y este es su espacio, esperemos que se hayan divertido, y a todos ustedes que estuvieron acá también, compañeros locutores, hermanos, amigos y demás, pues más que nada un placer trabajar con ustedes y el conocerlos en sí. Yo los quiero. Tenía que decirlo, gracias. Nosotros también. Muchachos, como les comento, se quedan en compañía de los mejores, se quedan con Sensei Inuyasha, con la doctora Ome, con el tío Draco y con el buen Cosmos en el Diario de la Night, aquí en Radio Anime Nexus. Lo decimos una y otra vez hasta el cansancio, porque es la verdad, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. Que les vaya bonito. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Hasta luego.